Los que estás en una plataforma empiezan a recomendarte cosas. Es como entrar en el Mercadona ya por azúcar y acabas con el carro cargado, te has llevado ahí hasta gominolas. Pues lo mismo, al final entré no sé a qué, a buscar el qué, a iVoox, y acabé dando con tu podcast. Aún no sé cómo ni con qué pretexto, como diría la canción, o como o el, creo que era el podcast, el podcast, Dios mío, el poema de Neruda. Me hubiera encantado que Neruda tuviera su podcast ahí, un podcast de poesía ahí, psicodélico, posmoderno. Bueno, Alejandro Elegido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Jordi. Muy a gustito y encantado de estar aquí contigo charlando. Ya llevamos un rato charlando, ¿sabes? Y nos vamos a pasar bien, va a estar divertido. Sí, bueno, como siempre hacemos, vamos a tomar 15 minutos ahí para esperar a que venga la gente, a que le vayan llegando los avisos. Y siempre, al final, las preguntas, a veces es de lo más interesante, cuando la gente empieza a preguntar y empieza a dar una visión distinta, que es lo bueno de Twitch. Al final, es como un programa colectivo, diría. Al final, tiene un matiz diferente. Hablabas antes de la calidad. Yo creo que lo profesional tiene un aspecto muy necesario, lo técnico. Pero digamos que en los medios nuevos, lo importante es la comunidad y el carisma o el contenido. Los americanos dicen, content is king, lo repiten constantemente, ¿no? El contenido es el rey. Bueno, antes de empezar, te pregunto sobre esto, ¿qué te parece eso? Yo ahí discrepo un poquito, o sea, discrepo y no. Voy a discrepar mucho hoy, ¿eh? Evidentemente, el contenido es vital, ¿sabes? Pero después hay otra frase también muy americana que es make it easy, hazlo sencillo, pero a veces no es tanto como make it easy, sino que parezca sencillo. Y a veces las cosas para que parezcan sencillas llevan muchísimo trabajo detrás. Mira, yo recuerdo cuando veía a los Chanantes, yo conocía a un montador de la hora Chanante. Y yo le decía, oye, la hora Chanante es un cachondeo allí total. Dice, no, no, una de curro, tío. O sea, yo hace poco, el año pasado, trabajé con hostias, eso me va a pasar todo el rato. Soy un desastre con los nombres. ¿Cómo se llama el de la hora Chanante, coño? El. ¿Te he dejado ir, puede ser? ¿Te he dejado ir, Jordi? Jordi, ¿te he dejado de Perdón, oír? perdón, perdón, perdón, chicos, Ahora. chicos, chicos. Yo es que soy fatal para ese tipo de sector, ¿eh? Entonces, no te puedo ayudar. Si tienes Bueno, algún lapsus, es yo no te que voy a poder ayudar. me van a matar porque yo soy, además soy súper fan, tío, y además trabajé el año pasado con él. Bueno, el de la Chante. Entonces él me dijo, no, no, o sea, una cantidad de curro, los sketches, entonces, el humor, que parece fácil, parece distendido, parece tal, eso lleva mucho trabajo. Entonces, yo creo que si se unan las dos cosas, o sea, si haces un contenido de calidad, pero si el paquete, si la forma es buena. Coño, mucho mejor. Entonces, yo, por ejemplo, yo soy muy partidario. De hecho, yo me curro cuando me hacías mis tweets y todas esas movidas, pues me curraba mucho la realización, ponía mi mosquita, muy tal. Joaquín Reyes, por Dios, ¿cómo puedo ser así? Joaquín Reyes. Entonces, el año pasado trabajé con Joaquín Reyes en Shataka. Un profesional, tío. O sea, un currazo. ¿Qué pasa? Que se lo curra mucho para después, cuando tú ves el directo, ¡pum! Parece fácil, parece que está extendido, parece que tal, parece que tiene improvisado, pero no. Hay mucho trabajo detrás. Entonces, la forma, el contenido es básico. Un mal contenido, bueno, una buena forma puede aguantar un mal contenido. Un mal contenido no aguanta una buena forma. O sea, si tú haces un mal contenido y tienes un programa con muchas cámaras, mucho tal, separadores o historias, pues es igual, vas a desconectar a los 5 minutos porque te vas a aburrir. Pero un buen contenido con una mala forma también vas a desconectar a los 5 minutos porque va a haber algo que te va a rayar. Por ejemplo, a mí, y más lo decíamos cuando me llamaste, el audio es básico. Yo El audio soy mata. muy pesado con el audio, pero también soy muy pesado también con el vídeo y yo creo que hacer las cosas bien hechas, hay una frase catalana que es la feina ben feta no té fronteres. Entonces, que es el trabajo bien hecho no tiene fronteras, ¿no? Entonces, yo cuando veo programas de Ibai, o hace poco estuvimos haciendo un programa también con Cacho para Twitch, donde formalmente era espectacular y había dinero. Evidentemente, no todo el mundo tiene ese dinero y no todo el mundo tiene los recursos. Dicho esto, creo que es muy interesante que se haya democratizado y ahora todo el mundo puede hacer un programa tal cual, puede hacer un podcast, pero yo, por ejemplo, un podcast que suena mal, no lo escucho. Si lo oigo mal, no lo escucho. Si ya suena un poco bien, ya, y ya me es igual, fíjate que me es igual que esté muy producido, postproducido, con efectos, tal y cual, porque a veces también me saca un poco de la historia. Pero si está bien, si suena bien, pum, ya lo escucho con otro rollo. Primera pregunta, ya me he tirado. Ya, no, está bien, porque como tenemos que esperar, siempre esperamos 15 minutos, bueno, voy a presentarle durante estos 15 minutos a Alejandro varias veces. Luego ya, si lo subimos en formato podcast, cortaremos esto. Pero para los que estáis aquí, bueno, Alex Ferrín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Atham Gate, Mantrupe, Morci, Natacha, ¿cómo estás, Natacha? Raiden. Tenemos hoy a Alejandro Legido, que es productor, tiene una productora, básicamente. Alguien que ha trabajado para El Terrat, ha trabajado con Buenafuente, alguien que ha trabajado, ha editado, me lo ha dicho, vamos, 2 minutos antes de empezar el partido y yo sin calentar. Casi me lesiono porque es que le hubiera hecho las preguntas de otra forma, pero voy a improvisar, chicos. Esto es como cuando vas a hablar con una chica que te has planteado ahí, tienes 14 años, lo más cerca que has estado de una forma sinuosa es un dibujo que hacías, un mamarracho que hacías en clase. Yo voy a improvisar, ¿sabes? Nada, nada de plan de le voy a escribir una poesía. Voy a ir a Alejandro, ¡tam! Tam, tam. Bueno, chicos, como os estaba diciendo, no me interrumpáis. Me estáis interrumpiendo y me estáis volviendo loco. Además, ha trabajado editando porno. Mucha música. Pero lo has dicho de soslayo, ¿no? No, no, no. Ah, no, no. Esto es como los anuncios de Vodafone, con Beckham de fondo de pasada, ¿no? Eso es grande, cuando pagas una estrella para 2 segundos, ¿no? Bueno, Virutas, el gran Virutas. Por favor, Virutas, cuando empiece el canal de YouTube, tú vas a ser el primer invitado. 50 veces te lo digo, recalcado. Ahí, el top 3 de periodistas de Fórmula 1 en España. Alfonso, Chelvito, Mantrupe. Ya somos casi 100, ¿eh? Somos casi 100. Esperamos 8 minutos más. El avión se espera 8 minutos. Chusco, luego lo veo, lo dejo activo para que cuente como espectador. Muchísimas gracias, oye. Muchísimas gracias. Seguro que es muy bueno el programa. Ya te digo que sí. Porque además, si vais al podcast de Alejandro, que descubrí, como le he dicho, de forma absolutamente... No sé cómo. Lo descubrí. Es un podcast que... porno y te salió. Igual estaba buscando porno. Y salió Alejandro Legido, montador de Nacho Vidal. No. ¿Sabes por qué? Porque yo es que el porno me aburre. Me aburre. Es como... Bueno, porque no has visto el porno VR. Ya hablaremos de eso. Hablaremos de eso. Pero a mí me aburre la pornografía. Es... Bueno, luego entramos en ese debate. Acme, ¿qué tal? O Joan Solip, Nicole Legom, El Ru, Mantrupe, Capo Cabini, GM José. Bueno, la gran Mar Monsoriu, top, pionera en España. Muchas gracias, Mar. Y espero que puedas decir muchas cosas, porque aquí vamos a tocar parte de tu temática y tú eres una grande y aquí tenemos a otra persona relevante del sector o del contenido audiovisual, por decirlo así. Del market, de todo, ¿no? De todo, ahí, de todo. Vamos a cargarlo todo. Borru, Yaiván, Vasily Twitch, perdón, Wazentrager, Jake, Matt Galego. Bueno, a ver quién me ha seguido, seguro. Bueno, Jurro con J. Hombre, Jurro con J. Había entendido Furro con... Si es Furro con J, me dejas... Bueno, Jurro con J, ese es un gran... Ese es un grande y es un tipo que tienes que traer. Bueno, ya hablaremos después de él. Jurro con J es una de las personas con mayor talento y mayor emprendeduría. ¿Emprendeduría está bien dicho? Suena feo. Si no está, ya, yo te digo que sí. Bueno, es un emprendedor, es un creativo, es músico. Ese es un auténtico maestro, una referencia para mí. Bueno, Jurro con J, muchísimas gracias por la suscripción. Muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, a ver, 6 minutos más y empezamos. Despega esto. Peláez, BTM. Jolín, es que ya no me veo, ¿eh? Tengo aquí un foco, pedazo de foco, por muchas... Os puedo decir, esto es como excusatio non petita, excusatio manifesta, pero os aseguro que el croma lo tenía aquí, ¿eh? Lo tenía delante, tengo un testigo, pero es que como no estamos en StreamYard no funciona, y para que no funcione, prefiero que veáis los libros. A ver, ¿queréis leer algo? ¿Os puedo sacar algo, algún libro y lo leéis? A ver. Eso es un papel de esos que venden por internet en Amazon. A ver, no me digas eso. A ver, Benicio del Aro, Matt Galego, he leído por Matt Galego. Estoy aburrido del no por. clip de estoy aburrido del no por. A ver, ¿cómo? ¿Tú qué? A ver, ¿cómo? A ver, ¿tú crees que es una alternativa al porno cuando tengo aquí? A ver. La Biblia en España. Libro de George Borrow, introducción de Manuel Azaña. Es un libro sobre la cultura española, indirectamente, escrito por alguien que venía a evangelizar en lo protestante la península ibérica, España y Portugal. Jolín, ¿cómo me va a interesar el porno comparado con esto? Por favor, por favor. Jordi, te voy a avisar ya. Tengo un pad con samplers. Cada vez que digas, si vas a decir algo que no, yo haré cosas como... Bueno, lo tienes que hacer. No, lo tienes que hacer. No lo voy a hacer, lo siento, no lo voy a hacer. A ver, Dani amigo, Miquelum, ¿vais a echaros un eFootball? ¿Cómo que vamos a echaros un eFootball? FIFA, yo soy de FIFA. Yo soy más de From Software, ¿eh? A ver, yo soy más de Dark Souls, Elden Ring o de Bethesda, soy un fan de Bethesda. Pero no me digas yo de fútbol, no. A ver, y eso que me gustaba jugar mucho al fútbol. Pues si queréis jugamos al Kung Fu Master, que es el que tengo ahora abierto allí, que es el Kung Fu Master, que eso sí que era un juego. Es imposible pasar de la cuarta pantalla. Imposible. A ver, Mantrupe, el tema es lo que estaba diciendo antes Jandro. Parece todo tan fácil, pero lleva un trabajo detrás increíble, por supuesto. Ahora en serio, por supuesto. Pelayev, Marcos, AP, Alfoncos y he llegado al final. Y somos más de 100 ya. 3 minutos, chicos. 3 minutos y empezamos. Por cierto, lo repito de nuevo. Estamos hoy con Alejandro Legido, productor, conductor del podcast Mi Vida con una Productora. Alguien que ha trabajado con El Serrat. Me he confundido con un restaurante que hay aquí, que hacen muy buenas paellas. Con Serrat también hice un programa, un vídeo, una cosa. Y yo también, con Serrat hace 2 semanas. Lo podéis ver, os lo recomiendo. El programa que hicimos con Serrat. ¿Y qué más? ¿Qué más? Me ha interrumpido y me ha liado Alejandro. Y bueno, que además ha trabajado con Nacho Vidal. Hablaremos también de eso. Bueno, Gordon Clark, Jurro con J, son libros de Elizabeth Benavent. Es casi... ¿Cómo que Elizabeth? ¿Quién es Elizabeth Benavent? Patata y Pimiento. El mejor nick, lo he dicho, de Twitch. Debe haber como 25 millones registradas en Twitch. 50, 100 millones. El mejor nick de todos es Patata y Pimiento. Es simple, es directo, es claro. No te pierdes, sabes lo que significa Patata y Pimiento. Y marca un antes y un después. Buenas noches, Jordi, Alejandro y todos. Buenas noches para ti, Patata. Dos minutos, chicos. A ver. Lo tenemos aquí ya todo preparado. Y empieza... ¡Ostras, por favor! No me digáis esto. No me digáis que queréis que empezamos ya. Angel of Death. Buenas noches. Entras con la bocina, ¿eh? Entras porque... Bueno, no hace falta que lo agradezcas, es verdad. La última pregunta, antes de empezar, y esperar a toda la gente, 2 minutos más. Alejandro, como una persona como tú, luego hablaremos de ello, pero ¿cómo tienes un podcast? ¿Tienes tiempo para un podcast? ¿Cómo abres un podcast? Pues mira, claro, esta pregunta ya lo puedes resumir todo. Yo soy muy, muy inquieto. No tengo hijos, solo tengo 2 perros y duermo unas 4 horas al día. Entonces, porque no puedo... Entonces, trabajar con Nacho Vidal debe ser la polla, pero nada. Lo que pasa es que, Alfoncos, te voy a decir una cosa. Yo hice mucho porno cuando era joven, de montador, de técnico sonido. Lo que pasa es que lo dejé porque acabé hasta la polla. All right, ya está, ahí lo dejo. Ya está. Pero te has dispersado. No leas a la gente porque luego te me dispersas. Perdón. A ver, yo cuando yo antes tenía otro podcast que se llamaba Mi Vida Siendo Músico, ¿de acuerdo? Que era contar mis batallitas dedicándome solo a la música, porque yo dejé toda una productora que tenía antes para dedicarme a la música. Entonces, yo siempre he escuchado podcast de hace mucho tiempo, tal, me gustaba el formato, lo dejé la música y después ahora he montado otro podcast que es Mi Vida con una Productora. Aunque es cañero, y meto caña y no hablo, no son podcasts demasiado técnicos, es lo que me pasa cada día. Cuando me encuentro con un cliente, cuando me encuentro con trabajadores, hablo de cosas buenas. Cuando son cosas buenas, las digo y las, pues, las, las ensalzo y las pongo en valor, pero cuando son cosas malas también. De hecho, hay dos podcasts que tuve que borrar porque se me fue bastante la cabeza y me quejé bastante de un cliente, sin decir nombres, pero evidentemente si el cliente lo escucha, y tampoco tengo muchas audiencias, tengo una audiencia más o menos orgánica de unos 300 personas entre todas las plataformas, que no es mucho, pero ya son gente que lo escucha. Y con Legi, con mi vida siendo músico, ahí sí que tenía 2.000 o 3.000 diarias. Porque claro, yo hacía uno al día, tenía más tiempo, era músico, ¿sabes? Era muy feliz, tenía una rutina de levantarme por la mañana, estudiar guitarra, piano, solfeo, trompeta, irme a tocar, todo eso, y era muy feliz, no tenía, pero era pobre como una rata. Y era... 15 minutos exactos, empezamos, chicos, empezamos. Los que lleguen tarde, que lo escuchen en formato podcast o que... ¿Escucháis? Alguien se ha suscrito, alguien ha seguido, alguien ha hecho algo. ¿Quién ha sido? Bueno, Jai, muchísimas gracias por la suscripción. Muchas gracias. Gracias. El sonido es como que estás en una película esta de adolescentes de terror y oyes de fondo. ¿Hay un paso al fondo? ¿Qué pasa? ¿Está malo? Pues esto es bueno. No es malo, es bueno. Alguien se ha suscrito. Muchas gracias. Alejandro. Antes de nada, nos tienes que explicar a los más de 50 personas que ya estamos aquí. Me gustaría que nos explicaras brevemente cómo empiezas tu vida como emprendedor. ¿Cómo creas una productora? ¿Por qué? Es que esta es ya la tercera que creé. O la primera que creaste. Mira, por aquella época, o sea, yo cuando estudiaba en el instituto, yo me cambié. Voy a intentar hacer una pequeña sinopsis rápido ahí de mi vida. Bueno, a ver, tenemos tiempo, podemos hacerlo, ¿no? Y si es entretenida, si el contenido es bueno, aguantará. Ahí, si no aguanta, ahí. Tú me dices, oye, cortamos aquí. Pero básicamente, yo estudiaba en un colegio de curas, los Maristas Vallemía, de Mataró, donde todo era muy, bueno, muy colegio de curas, bien, tal. Entonces yo le dije a mis padres en segundo de bachillerato, me quiero ir a un colegio público, porque descubrí el colegio público que aquello era la bomba. Entonces me fui al colegio público, en tercero, lo que era tercero de BUP, e hice tercero y COU, lo hice en 4 años, porque me tiraba todo el día en el patio, ¿sabes? Porque descubrí lo que era el poder estar jugando a futbolín, tocar la guitarra en el patio y que nadie te dijera nada, que te dieran libertad. Gracias a eso, porque yo iba para filosofía o filología, ahora estaría rollo de, ¿sabes? O de, no sé dónde estaría. Pero gracias a eso, el último año, cuando yo era segundo de reforma, salieron los módulos profesionales, ¿vale? Entonces yo en aquel momento yo ya hacía, bueno, músico siempre se hizo, siempre está tocando, pero yo ya hacía mis pinitos con audiovisuales, ya hacía algunos cortos. Montamos también con unos amigos del instituto un grupo que se llamaba Me cago en mi quinto padre, que eran cortos de salud mental. Y de hecho están en internet, se pueden buscar, creo que todavía tienen que estar. Eran cortos que, además, había una filosofía muy clara y una filosofía que después he llevado casi toda mi vida. Porque por eso al final he hecho tanta televisión y no he hecho tanto cine, ni ficción, ni documentales, que he hecho alguno, pero me gusta la inmediatez que te da la televisión. Eso me gusta mucho. Y, por ejemplo, y por eso ahora hago mucho streaming, porque me gusta que todo sea muy inmediato, ¿vale? Que todo sea como muy, muy fluido. Entonces, Me cago en mi quinto padre... Lo que hacíamos, sí, me cago en mi quinto padre, lo que hacíamos era cortos de salud mental. Eran cortos que el decálogo, había un decálogo de directal, de normal, que ya no recuerdo, pero era, teníamos que grabar por la mañana, montar por la tarde y estrenar por la noche, ¿sabes? Entonces, esa era la idea. Entonces, era muy divertido. Claro, en una época donde YouTube ni monetizaba, ni hacía nada de eso, era otra época, y no funcionó, porque, a ver, porque no había lo que, no hay lo que era ahora. Si esos cortos los hiciéramos ahora, y con esa edad también, sería muy, yo creo que igual sería diferente, no sería para YouTube, sería para TikTok, todo cambia, pero el contenido era muy divertido y era muy absurdo. De hecho, ahí no existía mucho Chad Nui y tenía muchas cosas así de humor. Y a partir de esa formación, entonces, ¿cómo claro, das el salto? Claro, después entré a estudiar el primer módulo de audiovisuales, porque pasaron de FPs y empezaron los módulos profesionales, ¿no? Entonces yo hice el primer módulo. Y el primer módulo a mí ya me gustó en un módulo profesional, igual que en los másters y otras muchas cosas que se estudian, te enseñan muy poco, pero de muchas cosas. Y después tú ya decides qué es lo que quieres hacer, ¿no? Cuando yo salí del módulo me puse a trabajar en una tienda y recuerdo que un día pasó un amigo mío del instituto, que en ese momento era sobrino de uno de los jefes de una productora muy importante de Barcelona, y me dijo, oye, entonces nos liamos y eso que te viene... Vamos a montar una productora. Pues venga, con un par que no hay, venga, pum, montamos la productora. Se llamaba Overdrive. Bueno, aquella fue mi primera productora, que fue la productora donde conocí a Nacho Vidal, a José María Ponce, donde hicimos, pues, hicimos mucho porno, la verdad. Yo hacía Pero chicos. perdona, perdona, ¿cómo funcionaba esa productora que entiendo que tú creaste, la primera? Sí, ¿La la creaste primera. tú? Sí, a ver, nosotros teníamos, éramos muy jóvenes, ¿eh? Nos asociamos ese amigo y yo, dentro de otra productora hacíamos como servicios más pequeñitos, vídeos corporativos pequeños. Claro, en aquella época todo era más complicado porque las cámaras eran más cámaras, más caras, las ediciones eran mucho, no podías tener una edición como la que tienes ahora en casa que un ordenador puedes editar. Claro, lo hacíamos con el soporte de la productora grande, que era Backstage, ¿vale? Entonces, con esa productora nosotros teníamos el soporte técnico para poder trabajar. Y hacemos cosas pequeñitas. ¿Y cómo acabas con una productora? Es decir, cuando creas esta productora prácticamente subcontratada por otra grande, ¿cómo acabas en el mundo del porno tan rápido y eso cómo No, a ver, ocurre? porque. No, a ver, porque, a ver. Yo tenía, en aquella época tenía 23 años. O sea, era. Tampoco sabía dónde me metía. Yo volví de un trabajo donde me pagaban cada mes como vendedor de instrumentos musicales, que a mí no me gustaba, nunca no me ha gustado. ¿Sabes? Yo quería estar al otro lado, yo quería comprar las guitarras, no quería venderlas. Y pasé a un sitio, tampoco tenía una necesidad de económica porque era muy joven y vivía en casa de mis padres, tal, pues todavía no estaba independizado. Y en esa productora, pues llegué a raíz del tipo este, que era un amigo mío del instituto, ¿de acuerdo? Que era el sobrino del jefe de la productora y que él estaba metido haciendo cosas. Entonces nos engorilamos, dijimos, vamos a montar una productora visual. Entonces, dentro de eso, ¿vale? La montamos. Nos asociamos y empezamos a hacer alguna cosita. Y esa productora empezó a trabajar en el cine para adultos. Y entonces, claro, yo como estaba por allí y hacía un poco de todo, hacía sonido, hacía montaje, hacía tal, pues hicimos video, el sonido en directo, el montaje. Y eso me llevó también a conocer a Nacho Vidal. Lo voy a contar brevemente porque esto tampoco no tiene más recorrido, pero bueno, es algo que conocí a Nacho Vidal y yo con Nacho Vidal pues monté un par de películas. De hecho, incluso estuve hablando de irme con Nacho Vidal a Los Ángeles en su momento, antes de que él le vetaran la entrada por problemas en la aduana. Y quién sabe, si hubiera entrado, me hubiera ido a Los Ángeles y hubiera estado montando con él cine para adulto, ¿no? Igual Pero, hubiera. ¿vosotros hacíais el sonido también en directo? Sí, hacemos. Sí, sonido. Yo realmente en el porno me encargaba del sonido en directo, del montaje y de la música. De hecho, en 2002, creo que está en IMDb, creo que estaba en algún lado, me nominaron para los AVN Awards, que son los Oscars del porno. ¿De acuerdo? Pero es que, claro, no fui porque era muy joven y mis padres dijeron, ¿dónde vas a ir tú a Los Ángeles con todo lleno de actrices y actores porno? Dije yo, ¿cómo que dónde? O sea, te lo tengo que explicar, pero no fue. No fue. No fue. No, no, al final Bueno, no. voy a hacer Y una no pequeña, gané. Y no gané. voy a hacer una pequeña interrupción. Tengo un amigo que fue a una entrega de los Oscars y fue al baño y cuando estaba orinando giró y se vio a Clint Eastwood a su lado, ¿no? Los dos frente a la pared ahí haciendo comparaciones, como os ponía la comparación esa de Ayuso, que se va a orinar junto a Casado y contra dos políticos más en un baño del Kentucky Fried Chicken y miran los dos a Ayuso debajo y ya no se sienten lo suficientemente hombres. Por lo mismo con mi amigo y Clint Eastwood. Y me dijo, me acuerdo perfectamente porque me dijo, me encontré en un pasillo de frente con Michelle Pfeiffer. Jamás me he encontrado tan impresionado viendo a una mujer como Michelle Pfeiffer. Estamos hablando de hace 20 años. Él era un estudiante. Una Michelle Pfeiffer del año 2000 o 2001. Bueno, lo típico no, esto no es típico. Pero lo que estabas comentando, el cine porno, ¿cómo es el sonido directo del cine porno? Porque estoy imaginando que tú estabas ahí con una pértiga al lado de los actores No, la verdad es que dándole. a ver, en aquella época lo que hacíamos, en aquella época, o sea, ¿cómo jodes decir en aquella época? Por aquel entonces lo que hacíamos eran películas de mucho presupuesto. De hecho, una de las que participé, la primera que participé, que fue Faust, The Power of Sex, fue una de las películas más caras de producción española, que la hizo Private con José María Ponce. Y la película era, o sea, la película, la preproducción, sí, cuando ibas a rodar, era el mismo workflow que tú haces en un rodaje de real. Llegan los eléctricos, llegan los grupos, electrógenos, tal y cual, meten luces, atrezamos, tal. Yo el sonido me lo curraba mucho, yo iba con un ayudante, a veces tenía que esconder micrófonos para que se, todo se pillara bien. Había escenas. Vamos a centrarnos en esto, pero bueno, pero es que siempre, si nos quedamos aquí estancados, ya. Pero hace ya, estoy, claro, yo, es que hace ya 40, 20 años de aquello, pero bueno. Había cenas, por ejemplo, que eran orgías muy grandes, entonces yo tenía que esconder micrófonos para que se pillara todo y después en postproducción lo grababa por pistas y en postproducción pues yo seleccionaba lo que quería, ¿no? O sea, realmente yo me curraba el sonido porque eran películas, eran grandes superproducciones, de hecho se hacían pocas en España y esas eran una de ellas, ¿no? De hecho me nominaron para los OVN Awards, que eso no era, yo estaba un americano, un italiano y yo, ¿no? Bien, bueno, está bien, nada más. Pero a ver, a la hora de verdad, la música y el audio es lo primero que bajas cuando te pones a ver la peli, las cosas como son. O sea, mi trabajo era el Pero menos perdona, caro. el cine porno ha cambiado mucho, porque antes Mucho. se hacían algunas grandes producciones, entre comillas, rodajes que podían durar una semana incluso, rodajes con decorados, rodajes que se hacían incluso a veces en palacios, creo que Mario No, no. Salieri de esta gente. No, no, si yo, si mi rodaje es, o sea, si tú ves Faust. Un despliegue, por ejemplo, en mal pregunta del presupuesto, claro, yo era el técnico, yo era el técnico de sonido tal, yo tenía 21 años, 22, 23, entonces yo no manejaba, no sé, pero sé que salió una ronda de prensa diciendo que era la producción más cara hasta el momento de cine para adultos en España. Y no, no, sí, y nosotros nos íbamos a la playa, localizaciones exteriores, interiores, fuimos a grabar. En la segunda película, que era de Faust de Fetish Garden, fuimos a grabar al Park Güell. Y en el Park Güell se hizo una cena. Imagínate, ¿eh? Imagínate. O sea, qué locura. O sea, qué falta de respeto ¿Pero a la dónde fiesta fue? musical. ¿Frente al dragón ese? Sí, arriba que hay una parte. Ah, no se hizo una escena, no era una escena porno, sino lo que se hizo eran tomar unos planos recursos con Steadicam, con una grúa. ¿Con un Bueno. Steadicam y una grúa para una película porno? Que sí, que sí, que te digo que toda la parte previa era como una película. De hecho, el look lo tú veías y el look era. Sí, es como un chiste, pero Pero es sí. como una broma, ¿no? Eso es lo que luego la gente le daba a aumentar la velocidad, ¿no? Esas escenas que Bueno, habían costado mucho. sí, porque además tenían guión. Yo me acuerdo que tenían guión. Y de hecho, recuerdo una escena con Nacho Vidal que fue que yo le decía. Él tenía que reírse al final de una escena, ¿no? Tenía que reírse, oh, porque hacía de Fausto, ¿no? Oh, o de Mephisto, no me acuerdo, pero entonces se reía tal y decía, no, pero ríete con más. Entonces repetíamos la toma después de que él acabara y yo en plano corto, no, no, vamos a repetir, no, no, no, tiene que ser una risa más tal, ¿no? Porque después procesarla. Bueno, después sí, después entraban en acción y aquello ya era, casi no se cortaba y pasaba, y entonces ya todo se desmontaba, tal, entonces tienes que seguir un poco la historia. Y en historias con películas, en historias tal, al final se casaban, o sea, eran después hacía mucho la Qué parte bonito, soft. una película porno, al final se casan. Sí, Es no, porque preguntaba, al final se casaban, después había la parte soft. romántico. Después estaba la parte soft, que la parte soft, y era donde realmente se sacaba dinero, era donde tú no veías, o sea, no se veía penetración, y se tenía que grabar también una versión hard, ¿vale? Que se veía la penetración, y una versión soft, ¿vale? Que no se veía penetración. Y esa versión es la que se vendía por todas las televisiones de cable de Estados Unidos, de cosa tal y cual, y es donde realmente había mucho dinero. Pero bueno, sin más. Entonces fue una experiencia, yo me aprendí muchísimo de aquello, aprendí mucho con los que porque al final el equipo que trabajaba son gente que incluso hoy sigo trabajando con algún cámara tal, porque todos los grandes eran profesionales de otros medios, o sea, cámara era cámara, el de luces era de luces, el productor era productor. Entonces todos al final trabajábamos, bueno, menos yo, que yo acababa de llegar al medio, como quien dice, y hay mucha gente que sigo en contacto con ellos y algún cámara, por ejemplo, he vuelto, de hecho hace poco llamé a una cámara de Barcelona, que claro, que si ahora recuerdo que yo le conocí en aquella época, ¿no? Entonces después de aquello, la productora, claro, éramos muy jóvenes. Y perdona, antes de cambiar de tema, ¿por qué crees o cómo ha sido ese cambio en las producciones de cine para adultos? Porque tuvimos en un programa de Torbe Trabajé con Torbe también. ¿Perdón? Trabajé con Torbe también. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Yo me lo pasé muy bien. Me parece que es un tipo muy inteligente. Lo que pasa es que después ha habido las movidas que han habido. Me parece que es un tipo muy, muy, muy inteligente. Muy inteligente. Un tipo que supo ver mucho el hueco y supo darle la vuelta a las producciones grandes y hacer cosas más gonzo y más tal. De hecho, puta locura todavía sigue, creo. Entonces, al final. Porque hay esa evolución del cine pornográfico muy caro a un cine que en estos momentos las escenas pueden ser $2,000, $1,500 el coste. Bueno, porque al final hay una cuestión de. Hay una cuestión de presupuesto, inicial, porque esas películas eran muy caras. La televisión por cable supongo que empezó a bajar. Supongo que la gente ya no compraba las películas o ya no se alquilaban. O sea, supongo que hubo. O sea, yo tampoco lo he analizado, pero hubo un cambio. Y después el Gonzo, quieras que no, pues es un porno mucho más. O sea, evidentemente el porno está pensado para tíos. De hecho, había un par de directores que hacían porno para mujeres. No recuerdo el nombre, era catalán. Y no acabó de funcionar muy bien, no lo sé, pero el tío hacía cosas. Pero al final, los tíos somos como muy básicos y con 5 minutos tenemos de sobras. Entonces, al final, el Gonzo te da eso: que el Gonzo era, pues eso, una cámara, pum, yo grabo, me veo desde arriba y ya Y está. más realista, ¿no? Hasta cierto Y punto, más más realista. Al realista. final, fíjate, es lo que pasa ahora, lo que hablábamos al principio, Como el ¿no? podcast, sí. El tema del podcast. A ver, pero claro, yo, por ejemplo, escucho podcasts que son currados y tal y. Entonces, bueno, no sé, hubo una evolución y al final no se puede ir en contra de algunas cosas. Y mi etapa con el porno fue una etapa muy pequeña, o sea, al final yo igual estuve un año o una cosa así haciendo alguna cosa, hicimos un par de películas, monté un par de películas con Nacho, pero sin ¿Y nada. cómo es Nacho Vidal? Bueno, Nacho en aquel momento era un tipo que estaba montado, era el puto amo. Era un tipo que muy joven, que tenía lo que quería y a quien quería, y entonces eso también te afecta como persona. Yo no tuve ningún problema con él, me pareció un tipo que se portó siempre muy bien conmigo. Tengo muchas anécdotas que no voy a contar, ¿sabes? ¿Alguna que puedas contar tienes? No, no, no, porque tampoco quiero dar más bombo a esto, que eso fue, al final fue un fragmento de mi vida así de ya 45 años y 25 años de profesional. Tampoco, o sea, digamos ya como mucho rato hablando de esto, que tampoco tiene más. Pero Entonces, Nacho, tal, sí. Nacho en aquel momento pues era correcto, un tipo correcto, pues un tipo que cobra una millonada, que tiene un Ferrari, un tal, tal, y que. Pero yo no tuve nunca ningún problema con él, nunca. y bueno, esta productora con la que inicias muy joven, tu primera productora que produce cine para adultos, entre otras cosas, entiendo, está subcontratada a otra productora grande. ¿Qué ocurre con esa productora al final? Pues al final, que por lo típico, somos dos chavales de 23 años con la adrenalina de testosterona hasta arriba, ¿sabes? Y al final acabamos peleándonos. Ahí fue donde tuve una de mis primeras lecciones de vida a nivel de empresarial, o sea, a nivel de emprendedor. No querer socios. Acabé tan mal con aquello, tan mal, y fue tan dramático, porque fue una ruptura muy dramática, muy fatal, con deudas, con tal. Bueno, aquello fue muy, Perdona, muy. ¿puedes explicar cómo fue sin dar nombres, etcétera? Pero porque me acuerdo perfectamente cuando estaba preparando uno de mis podcasts del Sextante sobre Naval Ravikant. Para mí, Naval Ravikant es uno de los emprendedores más interesantes del mundo. Con algunos conceptos como su concepto de suerte, ¿qué es la suerte? Parece la mejor definición que se ha hecho de suerte nunca. Y él habla de cómo se arruinó dos veces. Y una es porque un socio, básicamente, bueno, voy a entrar en los detalles, pero hubo muchos problemas con un socio. Y me gustaría, si pudieras explicar, repito, No, sin dar nombres, etcétera, qué pasó con el socio. no, realmente yo creo que pasó lo que pasa con muchas productoras y mucha gente que se asocia, ¿no? Que íbamos a velocidades diferentes. O sea, yo siempre he sido de tener una idea y decir, pa, voy a por ella. ¿Y eso cuánto cuesta? Tal, no tengo dinero, pues pido un crédito. ¿Qué no tal? ¡Pum! Ya, o sea, yo voy a una velocidad, yo soy muy, muy, muy. Muy poco precavido a nivel económico. Yo invierto muchísimo, reinvierto muchísimo. Una vez que pago a toda mi gente, tal y cual, no me da miedo tener. Ahora tengo dos líneas de crédito, no sé cuántos créditos tengo, único de cual. Yo para el banco, de hecho, hoy lo hablaba con mi gestora del banco. Soy un cliente de puta madre, porque tengo 20.000 créditos, 20.000 historias, lo pago todo, ¿sabes? Y de hecho, ahora quiero buscar, estoy buscando inversores para meter a una persona de VR. O sea, me refiero que. Mira, bueno, o sea, yo voy a una velocidad muy rápida. Entonces, Y cuando eso no veo fue algo. bueno para los dos, porque Claro, entiendo que él. él iba a toda velocidad. Él era más la parte de empresario cauto, el dinero hay que mirarlo, hay que tal, hay que ser precavido, paso tras paso. Y después era muy león, era un tipo que era muy duro en algunas cosas, era mucho más maduro a nivel empresarial que yo. De hecho, yo creo que no soy maduro a nivel empresarial, aunque ya he tenido dos empresas y bien, no tengo problema, pero tampoco. Pero era muy maduro a nivel empresarial. ¿Qué pasa? Que él acabó siendo directivo de Nike, directivo de Desigual ahora, y ahora, si era otro sitio, es un tipo que es un crack. Y yo tengo una productora tal, y voy ahí trampeando, y a ver, que estoy muy feliz, que las cosas me van bien, no me quejo, porque soy feliz, porque hago lo que quiero hacer, ¿no? Pero íbamos a velocidades diferentes. Y al final, no recuerdo por qué, pero supongo que acabamos discutiendo por la mayor tontería, se hizo bola y éramos muy jóvenes. Y acabamos tal. ¿Qué pasa? Que con los años somos muy amigos. Yo estuve en su boda, me contrataba para Nike, me contrataba para Desigual. Entonces, es un tipo que tiene un talento espectacular, es un muy buen empresario, es un tipo en el cual confían grandes marcas, ¿de acuerdo? Porque es ese carácter de empresario o de profesional, cauto, que estudia, que se lo prepara, qué tal, y al final plantea muy bien las estrategias. Yo he trabajado con él y es un tipo que da gusto porque es muy bueno y realmente te das cuenta que sabe mucho, pero yo soy la otra parte. Yo soy un tipo muy visceral, muy de tal, de. Yo hay una cosa que pese a todo como soy, que soy eso muy visceral, voy muy, muy, muy rápido con algunas cosas, pero yo hay una cosa que me siento muy orgulloso, que la gente que trabaja conmigo, hace poco me lo dijo un colega de Barcelona. Me dijo, dice, tío, tú lo que me digas yo te voy a decir que sí, porque sé que al final lo acabas acabando, ¿sabes? Porque hay mucha gente que se calienta, vamos a hacer no sé qué, tal y cual. Digo, bueno, entonces, pero yo cuando digo que voy a hacer algo, ¡pum!, lo acabo acabando. Y sí que es verdad que realmente nos complementábamos, Billy, o sea, bueno, he dicho nombre, Billy, soy un amigo. Sí que realmente nos complementábamos, pero en aquella época yo era tan joven y éramos tan jóvenes que no nos dimos cuenta. Y pasó lo que tenía que pasar y fue bueno que pasara eso. O sea, yo creo que ese perfil ahora pues iría bien, pero realmente pasó lo que tenía que pasar, que fuimos por caminos separados y después la vida nos volvió a juntar. Y eso fue fantástico, eso fue fantástico. Y bueno, esa productora cierra, digamos que mal, por así decirlo. ¿Qué pasa entonces? ¿Decides abrir otra? No, esa productora cierra mal, pero digo que es lo mejor que pudo pasar, porque de todo, yo aprendí, o sea, se aprende de todas esas cosas, no son fracasos, sino todo lo contrario. Y al final lo que fui es, ya me convertí en autónomo. Bueno, yo ya era autónomo para aquel momento. Ya empecé ya mi aventura con siendo autónomo, que de hecho, no, o sea, creo que nunca he estado contratado, sinceramente. Y empecé a trabajar como freelance. Entonces empecé a trabajar en diferentes productoras en Barcelona. Después ya en Barcelona empecé a trabajar con el Terrat, Homo Zapping, ¿os acordáis? Con el Montador. Terrat, bueno, luego te preguntaré sobre el Terrat, porque es una de las productoras más grandes de España, que bueno, ha Yo es realizado la un. mejor productora con la que he trabajado. Y te voy a decir por qué. Cuando yo trabajé en el Terrat en Homo Zapping, recuerdo que, o sea, te pagaba muy. Trabajé en el Terrat, después trabajé en Madrid en otro programa que era Todos a 100, casualmente de sexo, ¿de acuerdo? Donde conocí a los mejores montadores que he conocido en Madrid. Está feo que yo lo diga, pero si hay algo que yo hago muy bien es el montaje. Yo soy un buen montador, ¿sabes? Y pues eso se me da bien, otras cosas no, pero eso se me da muy bien. Entonces, el Terrat era muy claro. Yo te voy a pagar mucho, porque cobrábamos muchísimo dinero. O sea, los montadores, yo recuerdo en Madrid, yo cobraba 4.000 euros al mes. Y a veces más, ¿de acuerdo? Y en Barcelona eran pesetas, no recuerdo cuánto cobraba, pero sé que era mucho dinero. Ahora, eso sí, tienes one shot. O sea, confían en ti, confían que vales lo que te están pagando, y si no, fuera. No pasa nada. Si O no, no sea, pasa nada. ¿te despiden o no te vuelven a contratar? No te ¿Cómo vuelven a funciona? contratar. No sé si yo no sé si te despiden. Yo sé que yo nunca tuve, por suerte, nunca me despidieron y tal. Entonces, nunca, nunca tuve esa tesitura. Y nunca la viví con nadie, porque la gente que estaba allí, porque son Terrat, en aquella época, y ahora también, porque he trabajado, lo último que hice con ellos, que es lo de Leitmotiv, son muy fieles. Yo creo que son fieles con su equipo, tendrán sus cosas con y más que menos, supongo. Yo nunca he tenido ningún problema, de hecho, nunca he tenido ningún problema con ningún sitio donde he estado. Pero el Terrat son una de las productoras que más me ha gustado y más cómodo me he sentido porque te piden mucho, te exigen O mucho. sea, es un modo de trabajar muy a la americana. Se decía George Lucas, ¿sabes? George Lucas, el creador de la Guerra de las Galaxias. Luego, bueno, La cosa derivó muy mal, acabó muy mal, porque yo creo que es una de las series que ha empezado, una serie de películas que ha empezado mejor y ha acabado peor. Es que auténticamente delirante el final. Cuidado, que soy mega fan y yo soy de los que hagan lo que hagan, me va a gustar. Lo sé, pero ostras, me gusta hasta Boba Fett, que mira que es mala. Cronológicamente, la trilogía 1 y la trilogía 3, cronológicamente. Pero Dios cuidado, mío, cuidado, santo. cuidado. Ahí tengo que discrepar contigo una cosa. Dios santo. Excepto no, la tercera de la primera trilogía, perdón. No, Jordi, pero no, que voy a discrepar una cosa contigo y eso es importante. Bueno, importante, no es, nada es importante. Realmente en esta vida nada es importante. Nada, me suena a película española, nada es importante. Dime. Tú, los tuyos y tal, pero la 1, 2 y 3, o sea, a nivel de episodio 1, episodio 2, episodio 3, a nivel técnico son un desastre. Se le fue la cabeza con cromas, con tal, cromas sin volumen, sin tal, exploró una tecnología que no estaba desarrollada, fue una cagada. A nivel de guión, le da 1000 vueltas a las 7, 8, 9. 1000 vueltas. Porque tiene un sentido, tiene una coherencia, sí. ¿Sabes? Ahora, entonces estamos ahora en el debate de... La última, es que la última es peor incluso. La última trilogía me parece peor que la primera. ¿Sabes lo que hicieron? Es que eran diferentes guionistas, diferentes directores, tal y cual. Ninguno se había escuchado lo anterior. ¿Cómo que al final se rompen hasta ideas básicas? De primero de guión, es que no metas un personaje nuevo después de la primera parte de la película, hasta eso lo rompen, oye. Que tú vas 15 minutos a una clase de guión de tu pueblo, en la Casa de la Cultura del Pueblo, eso te lo van a enseñar. Pues esos tipos no lo aprendieron en Hollywood. No. De hecho, cuando empieza la 7, empieza ya como que el imperio, que ahora es la república de cual, entonces se acabó como que ya habíamos vencido y estamos igual. Bah, después se quedan muchas cosas colgantes, pero bueno, las 7, 8 y 9 es lo que es, pero 1, 2 y 3 está muy bien a nivel de contenido, de forma está mal. Volvamos, rebobinemos. Está mal, pero ya me gustaría hacerlo, cuidado, ya me gustaría hacerlo. A ver. Rebobinemos. Yo decía que de George Lucas es conocido, o se dice, que es alguien que pagaba muy bien, es alguien que, más allá de lo que hayan derivado esta serie de películas, que su influencia cada vez ha sido menor, era alguien que, en el momento que alguien cometía un error que consideraba de cierta importancia, no una tontería, pero un error importante, esa persona, al primero o segundo error, dependiendo de quién era, iba a la calle, literalmente. Le decía, coge tus cosas y te vas. Entonces, la gente del Terrat, ¿hasta cierto punto funcionaba así? No, yo nunca lo vi, pero sí que al menos yo sentía eso. O sea, sentía que ellos no te... O sea, mira, de hecho, es una forma, una filosofía que también yo aprendí de un realizador, de Josep Recasens, un gran amigo, que cuando estaba en la otra productora, en Backstage, que yo estaba montando un programa para Vía Digital, claro, es que también hemos hablado del porno, pero yo en aquella productora hice un programa para Vía Digital, hice muchas más cosas. Pero Vía Digital, eso es como el teletrébol, las mamachichos, eso es ya un anacronismo. Pero ahí está, pero como el porno de aquellas películas, eso ya está. Si es que, entonces, yo recuerdo que un día yo me venía arriba porque yo me daba cuenta y digo, coño, soy bueno montando, tal y cual, es muy rápido, tal y cual, hostia. Y claro, tenía 20 y pocos años. Entonces, claro, tienes la arrogancia que tienes con esa edad, ¿no? Que es que hay que tenerla, ¿sabes? Pero claro, yo me lo creía, ¿no? Y recuerdo que hubo un momento que me dijo el realizador, oye, Alejandro, Alex, hazme tal... Pues en Barcelona me llaman Alex, en Madrid me llaman Jandro, y mi familia me llama Jandro, me gusta que me llamen Jandro. Me dice, oye, Alex, hazme tal, tal, tal. Y yo hago, le bufo. No me di cuenta. Y me dijo, seguimos mirando, se fue... Volví a entrar con otro montador, me dijo, oye, Alex, levántate, no pasa nada, no lo quieres hacer, te entiendo, levántate, que se pone el hacerlo. Entonces, claro, él no se enfadó, no me echó bronca, no me despidieron. Simplemente me dijo, oye, ¿no quieres hacerlo? Vete, no lo hagas, lo hace otro. Hostia, fue una lección, tío. Y yo ahora lo hago, y yo lo aplico mucho eso. O sea, yo, a ver, sí que verá que yo también tengo un carácter muy complicado, o sea, soy un tipo muy, muy, o sea, a veces estallo, del cual siempre intento guardar las formas. Pero utilizo esa táctica a veces. A mí, yo lo que no soporto es que me bufen. No me bufes, tío. O sea, rebátelo, dime por qué no quieres hacerlo, o dime tal, o no te gusta, lo que sea. Pero entonces, cuando alguien me bufa, ¿qué hago? O dice, a veces tenemos eventos que son eventos muy largos, que duran tiempo, tal, que no son 8 horas. Esta es una productora visual, y menos en eventos y en streaming y directos, no son 8 horas. Eso es lo que hay. Entonces, a veces el tiempo, hostia... es que me tengo que ir, tal y cual. Digo, aparte yo pago las horas extras, como tiene que ser. O sea, de verdad, yo a nivel económico, tío, creo que nadie puede tener queja. Pago mucho antes de que me paguen. Bueno, por eso al final también soy tan mal empresario, porque yo no tengo nunca un cash flow. Porque, o sea, yo no tengo ese cash flow porque a mí me pagan a 60 días, a 90 días y yo pago, acaba el trabajo o el mes y ya les ha pagado a todo el mundo o eso intento. Entonces, y pago horas extras, intento que todo el mundo esté contento. Pero si alguien me sopla una sola vez, le digo, oye, no, no pasa nada, vete a casa. Vete a casa. Ahora, mañana vas a volver porque estás contratado mañana, pero no te voy a volver a llamar. Porque esa no es la actitud que yo necesito. Entonces, yo aprendí mucho en el Terrat. Es que la verdad es que en Terrat tenía esa sensación de que era así, La presión, tenías la sensación. pero tampoco tenía presión. Es que todo el mundo era tan bueno, tío. Los guionistas, o sea, redactores, guionistas, directores, realizadores, los montadores, los grafistas, el técnico sonido, eran tan cracks y lo siguen siendo. Yo creo que el Terrat tiene un equipo de gente, tío, o sea, saben hacer muy bien ¿Y cómo pasas de ser alguien freelance, que es un mundo durísimo en general, y ya más en la producción de contenido, es muy duro? ¿Cómo pasas a abrir de nuevo otra productora? Bueno, a ver, claro, esos fueron bastantes años donde yo estuve trabajando en Barcelona, después me vine, estuve trabajando en Valencia, en un programa para Canal Nou, en Sevilla, un programa para Cuatro, en Madrid, estuve en Cuba haciendo un documental, estuve en Australia, entonces trabajando para muchas productoras, para productoras. Yo realmente nunca he trabajado para la televisión directamente, nunca me ha gustado. Porque el perfil que hay en televisión de profesional no encaja con mi perfil. Yo soy un perfil muy multitasking. O sea, me gusta, pues si puedo meterme un poquito con postproducción, me meto con postproducción, me meto tal. O sea, intento no pisarle nunca la manguera a un compañero, pero al final las productoras te permiten como trabajar, hacer muchas cosas y experimentar. Y a mí me gusta mucho el I+D y me aburre estar haciendo siempre lo mismo. Necesito hacer cosas diferentes. Por eso, por ejemplo, ahora estoy metido en el metaverso y ahora hago una cosa diferente a la otra empresa. Entonces, después de muchos años siendo autónomo y trabajando para muchas productoras y haciendo freelance, y trabajaba por el día en media pro, estuve en Sé lo que hicisteis, bueno, he hecho muchísimos programas de entretenimiento y de todo, algunos documentales en Barcelona, o sea, he hecho muchísimas cosas. Después de muchos años de freelance, trabajando por la mañana y por la noche, montando vídeos para otra cosa y cortos y tal, pues en 2009, no, 2009 no, 2000. 2009 creo que fue, 2009, 2009 no, bueno, no sé, ¿cuándo fue el año de la crisis? 2008, ¿no? 2008. Vale, Estalló, aunque había empezado 2007, pero bueno, pues en 2008. 2008, que yo estaba trabajando, por aquel entonces creo que estaba trabajando en MediaPro, creo que estaba. Entonces, por aquel, es que la verdad es que me bailan un poco los momentos, pero hubo un momento que dije yo ya no tengo lugar en la televisión. Porque bajaron mucho los precios, dejamos los montadores que durante una época fuimos auténticos reyes, cobrando unos sueldos brutales, porque muchos de los programas que hacíamos eran programas enlatados con mucha postproducción, con montajes muy rápidos, donde los montadores éramos una pieza muy clave, muchas veces por encima del realizador, a nivel no de, o sea, no de contenido, pero sí que si no, o sea, nosotros dependía que el programa llegara a emitirse, pum, y si se emite, se cobra, si no se emite, no se cobra, ¿no? Entonces, después de darme cuenta que empezaba a bajar precios, cambiaban condiciones, entraban chavales, claro, al final van saliendo gente cada año, entraban chavales, algunos eran muy buenos, pero la calidad empezó a bajar de las producciones audiovisuales. Ahora está guay porque están subiendo otra vez algunas, muchas, están haciendo cosas muy Y los interesantes. sueldos han bajado mucho, ¿no? Los sueldos en televisión de prácticamente todos, ¿no? Desde los periodistas hasta los técnicos se han hundido, ¿no? Mira, yo como montador, yo pasé de cobrar 4.000 euros a 1.800. Progresivamente, ¿sabes? Te fueron quitando, te fueron quitando, te fueron quitando y al final dije yo, nada, hasta aquí. Ya. Y eso todo, llegó un punto que me di cuenta que yo ya no tenía el chichi para farolillos. No, el chichi para fiestas, no sé, bueno, una expresión de esas. O sea, que yo ya no soportaba que me viniera el típico realizador con ínfulas de creativo, tal, diciéndote, viste, hay que cambiar este plano, tal, que sea más azul, bueno, digo argentino, porque, o sea, que sea más azul, tal, digo, ¿cómo azul? ¿Qué es el filtro azul? Entonces yo ya, hay cosas que no soportaba, ¿sabes? Y perdía respeto, o sea, tengo algunos trabajadores, realizadores, que sigo trabajando con ellos en algunas cosas que me llaman, de hecho, David Martínez, que es el realizador de Resistencia, es muy amigo mío y es un realizador que respeto y admiro. Y es un tipo que nunca dejó de aprender de él. Entonces, yo cuando trabajaba con él, yo lo admiraba. Entonces, es que al final, como una pareja. O sea, yo sí, quien tengo, quien, sí, quien, de quien depende mi trabajo, le admiro y le respeto, ¿sabes? Hostias, pues yo voy a dar lo máximo. Pero claro, si te das cuenta que quien tienes por encima de ti a nivel de responsabilidad es un tipo que dices, pues si es que lo que estás diciendo no tiene sentido. Si es que no vas a ningún lado, tal y cual. Al final, yo al final era un tipo conflictivo en las salas de edición, porque no me podían ni decir los buenos días si el que estaba en el proyecto estaba no me gustaba. Entonces al final dije yo aquí no soy feliz y en plena crisis, con mis dos cojones, monto una productora, el Embalse Filmmakers. El Embalse Filmmakers, ostras, Pero es... qué gran nombre. Pero eso tiene historia, ¿eh? Eso El tiene historia. Embalse Filmmakers. Pero me acabo de recordar que esto tiene historia, ¿eh? Tiene una historia previa. Antes de dejarlo todo por la productora, y yo estaba trabajando en tele, con un amigo, con Pérez Aznar, montamos un grupo que se llamaba El Pezón Rojo. ¿Vale? Grupo de música, El Pezón Rojo. Grupo de música. El Diste Pezón el salto del Pezón Rojo al Embalse Filmmakers. Rojo. No, no, no, te voy a contar la trayectoria, porque es, además es, hicimos El Pezón Rojo, ¿de acuerdo? El Pezón Rojo empezó a funcionar, tal. Pérez Aznar en aquella época estaba en Anda Ya, en los 40 principales. El Chichi para farolillos, gracias. Y Pérez Aznar estaba en los 40 principales con Fran Blanco. Y era el año siguiente de Eurovisión al Chiquilicuatre. Entonces, un día nos dice Fran Blanco, porque nosotros a Fran Blanco le gustaba lo que hacíamos y tal. Y dice, oye, ¿por qué no nos presentamos a Eurovisión con el Pezón Rojo? Con una canción que se llamaba Tú eres fea y yo tan sexy. ¿Vale? Tú eres fea y yo tan sexy. Sí, que está ahí. ¿Ese Está año 2009 me estás diciendo? 2000. Sí, 8, 2008. Creo que No, Chiquilicuatre fue antes. en 2009 porque yo estaba en Islandia y creo que vi. No, tuvo que ser antes. Mira, sí, de O hecho es un. 2008 o 2009. O sea, bueno, por ahí estamos. La historia es que. No, yo creo que fue, pues sí, por ahí, 2010. No, 2010, bueno. Si buscas, de hecho, si buscas en YouTube El Pezón Rojo, el año de esa publicación, ahí está. De hecho, publicamos el videoclip antes de salir en los 40 principales, ¿vale? Y el día antes. Entonces, claro, yo ahí vi un hueco. 2008. Y 2008. Yo ahí vi un hueco y dije, cuidado. Cuidado que son los 40, ¿sabes? Y en aquella época YouTube, por ejemplo, no se monetizaba, no había nada de eso. Y dije yo, ostras, cuidado, cuidado que esto puede ser muy grande, ¿sabes? No puede ser... Puede ser que no sea solo una coña. Entonces, yo invertí en un videoclip, o sea, entre, bueno, o sea, casi, bueno, ahí fui también emprendedor, invertimos en un videoclip, tal, invertí muchísimas horas, sacamos el videoclip y ¡pum! 400.000 visitas. ¿De acuerdo? Sonando los 40 principales, petándolo, petando conciertos. Me acuerdo cuando presentamos en la sala de Madrid el perro de la parte de atrás, yo recuerdo que había una cola que daba la vuelta a la manzana. En mi puta vida. He vuelto a vivir algo así, ¿sabes? O sea, una sensación de rockstar terrible, o sea, era espectacular. Fue muy efímero, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó? Que empezó a crecer tanto aquello que empezamos, como todo, y además Eurovisión, empezamos a tener muchos haters y gente que amenazaba de muerte a Pérez Aznar. Y eso es muy complicado, llevar eso cuando tienes 20. No sé qué teníamos, yo igual tenía 30, y yo igual tenía 32, 31, 32, por ahí. Pues Pérez eres más joven que yo. No es fácil que de pasar de ser un tipo que te quiere en la radio tal y cual a tener toda una comunidad que quiere tu muerte, ¿sabes? Y que te va a ir a casa a buscar tal y cual, que son bocazas, pero te lo hacen. Y esa presión fue una presión muy dura. Y cuando íbamos primeros en la clasificación, porque eso votaba a la gente, que estaba el John Cobra, pues estaba por ahí. John Cobra, que hicieron, fue el año de Foro Coches, que casi, yo creo que hicieron un, bueno, No, pues espera, espera, no espera, quiero ahora te dar mi cuento. opinión. Ahora te cuento, porque el John Cobra, estaba una chica que cantaba y estaba el Daniel Dijes. Pues, como 2 o 3 días antes de ir a la gala de Televisión Española, Foro Coches descubre que la canción que nosotros enviábamos estuvo ya, se publicó una vez en un podcast de un amigo, de Miguel Coy. Que cuando antes de presentarnos, ahora ya no pasa, pero antes de presentarnos, hablamos con Televisión Española, diciéndoles, oye, esta canción la hemos publicado en un podcast, pasa algo, no pasa nada, bórralo y ya está, ¿vale? Entonces, borramos el podcast, pero ellos, su equipo de hackers, encontraron ese repositorio. Lo encontraron. Lo denunciaron y Televisión Española. Y también había más cosas, ¿eh? Porque también, por otro lado, éramos un grupo de 40 principales que no pagábamos a 40 principales, que no era la imagen de 40 principales y que estábamos yendo en nombre de 40 principales. Entonces, ese año, con lo de John Cobra y con la persona que acabo oyendo, ¿qué? Bueno, mejor no doy mi opinión, pero... ¿No la vas a dar? ¿Le estoy dando de toda la mía? ¿No vas a dar la tuya? No. Además, estaba en Islandia, me acuerdo. Las ediciones de 2008 y 2009 las vi en Islandia. Vivía allí en aquel entonces. Y me acuerdo cuando el año del Chiquilicuatre, que fue el 2008, si no me falla la memoria, a los extranjeros, estaba en una sala llena de extranjeros, estábamos viendo Eurovisión. Y les pareció un shock, ¿no? Fue un shock. Les pareció muy divertido el que enviaran a... Les gustó que enviaran a... No para ganar, pero les gustó la iniciativa. Y el show con John Cobra en televisión, cuando armó el escándalo ahí con Anin Gartiburu, eso fue también... Fue de película. La historia es que nos echaron, ¿vale? Entonces... todo lo que yo había invertido, que había invertido muchísimo, tiempo y dinero, y todos, o sea, todos digamos, entonces, claro, la historia es que, y ahí viene lo del embalse, para poder darle más fuerza al grupo, montamos una productora, que se llamaba Tropezón Records, ¿de acuerdo? Que era una productora audiovisual. Entonces, esa productora después la acabamos, entonces, al final nos echan, la banda se separa, peleas, tal y cual, y un poco lo mismo, peleas por lo mismo, porque íbamos a velocidades diferentes. Y Pere quería una cosa, el batería quería otra, yo quería otra. Y que cada una es igual de lícita que la otra. Cuidado. O sea, lo que pasa es que yo lo tengo tan claro, y el otro lo tiene tan claro, y el otro tiene tan claro, que es que, o sea, no no hay discusión ante eso. No hay discusión, no puedes, o sea, nadie tiene la razón. Cuando tú tienes claro que quieres que sea blanco, otro tiene claro que quiere que sea negro y otro tiene claro que quiere que sea rojo, los tres tienen la razón. Y uno de los tres, o dos ceden, o se va a la mierda. Y claro, ninguno cedíamos, se fue a la mierda, también de forma dramática, un grupo de rock, tal, me acuerdo con un concierto pegándonos, bueno, nada, o sea, un espectáculo brutal. Pero y soy muy amigo ahora de todos ellos, ¿sabes? O sea, no, después del tiempo yo creo que cuando tú eres una buena persona, eres un buen tipo y no haces las cosas con maldad, no pasa nada. ¿Sabes? O sea, prefiero que todo se acaba cogiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que acaba el grupo, la productora. Yo compré, porque éramos tres socios, yo compré las acciones de los otros dos y me quedé con las deudas. Y me quedé, también me denunciaron en aquella época también porque habíamos conseguido inversores que si sacábamos el disco bien, si no sacábamos el disco, teníamos que pagarle. Claro, como yo tenía, la empresa era mía, porque la compré, para poder hacer otras cosas, entonces fue la primera vez en mi vida que me arruiné, y me arruiné mucho, al punto de no tener para comer y tener que ir a casa de un amigo y pero tal. Arruinarte, ¿de qué dinero estamos hablando? ¿De cuánto dinero? No, de tener igual 60, nos, creo que eran 50 o 60 mil euros de deuda, ¿de acuerdo? Y no tener, ¿sabes? Entonces, y pedir dinero y a veces arriesgarse a quien pides el dinero, ¿sabes? Entonces, en ese momento dije, tengo dos opciones. O volver a trabajar en la tele, cobrando 1.800 euros. E igual en 10, 20 años pago esa deuda, deuda que va creciendo cada mes, ¿sabes? O intentar montar una productora, que es lo que sé hacer, lo que se me da bien, y trabajar mucho, mucho para pagar eso y tirar para adelante. Entonces, monté el Embalse Filmmakers, el nombre ya lo teníamos ya antes, ¿de acuerdo? O sea, el Tropezón pasó a ser el Embalse. Monté el Embalse en mi casa, en Marqués de Vadillo, y empecé a trabajar mucho, muchísimas horas, con las ideas muy claras de cómo lo quería hacer. Yo creo que es muy importante no solo el qué haces, sino cómo lo haces, ¿sabes? Y porque yo las formas, yo siempre se lo digo a mis chicos de jefe de producción, a todos, digo, oye, tan importante es cómo hacemos las cosas como que cuando respondes un mail, porque si tú te envían un mail el sábado y tú respondes el sábado, estás dando una imagen equivocada de lo que somos, ¿sabes? Pero igual que si te envían un mail el lunes por la mañana, no respondes hasta la tarde. O sea, pero entonces, desde cuándo envías un mail, cómo lo envías, la firma, las camisetas, o sea, hay muchas cosas que hablan de tu empresa, muchas, y no solo tu trabajo, ¿de acuerdo? Y a veces es muy difícil eso llevarlo. Entonces, yo cogí en aquel momento, 2009, me quedé solo, ¿sabes? No tenía nada, deudas, solo tenía deudas y deudas y deudas y en 2 años. Conseguí pagar todas las deudas, contratar ya a gente y empezar a crecer con el embalse que después se llamó MB Filmmakers y empezar a crecer. Empezar a crecer y el embalse MB Filmmakers se acabó convirtiendo en una productora con 15 trabajadores, sede en Barcelona, sede en Madrid, y algo muy, muy bonito que guardo mucho, mucho, muy buen recuerdo y que todavía sigue, que vendí a los 40 años. Cuando yo cumplí 15 40. trabajadores, eso significa que por lo menos una empresa con 15 trabajadores, ya de nóminas, entre nóminas y seguros, como poco estará y amortizado 35.000 euros más o menos al mes. Yo necesitaba 55.000 euros al mes Ostras, bueno. porque nóminas, créditos, Claro, alquiler, eso sumado, tal. sí. Yo necesitaba unos 55.000 euros al mes, que se iban pagando. Pero ¿qué pasa? Que yo al final, yo era muy mal, yo siempre he sido muy mal gestor. Más que empresario, yo creo que soy emprendedor, ¿sabes? Porque al final, pero yo era muy mal gestor. Porque todo el mundo cobraba, todo el mundo tal. O sea, los primeros años sí que verá que la gente tardaba más en cobrar, pues yo tenía otras deudas, tal y cual. Entonces, pero después ya cuando poco a poco se fue regularizando y todo se fue cogiendo tal, ¡pum! Todo el mundo su nómina, toda tal. Entonces, al final tenía 15 nóminas. 15 nóminas. O sea, que es 15 que nóminas, eso ya entonces, necesitas una secretaria ahí bien o un equipo no, para. teníamos todo, tenía parte de una gestoría, tenía tal. O sea, que es que, muchos trabajadores no lo saben, pero una nómina de 1.500 euros, que es poquísimo realmente, a la empresa le cuesta casi 3.000 euros. Una nómina de 1.500. El coste de empresa son casi 3.000 euros, tío. O sea, y después, claro, y después hay otra cosa, que el empresario, somos lo que, o sea, somos, o sea, es una mierda ser empresario, porque te obligan a ser autónomo pagando la máxima. Tú pagas a 380, una cosa así. Bueno, la máxima dentro de la. O sea, lo máximo dentro de lo mínimo, ¿no? Que tienes que pagar. Yo no tengo el mismo paro que tiene un trabajador. Yo no tengo, de hecho, o sea, yo no tengo nada. No tengo paro, no tengo jubilación, no tengo nada. O sea, yo tengo lo que yo pueda ahorrar y lo que yo pueda disfrutar y lo que yo pueda esto, que en mi caso es nada. No pienso en ello y debería hacerlo. Tengo una cuenta de ahorro por ahí que tengo 4.000 euros de mierda. No tengo nada. Yo no tengo nada. O sea, yo tengo mi máquina y mi moto y mis guitarras. Ahora lo que es mío. Pero en aquel momento yo me siento tranquilo, ¿sabes? Pero claro, es que es una cosa ser autónomo y otra cosa ser empresario. Porque tú el autónomo al final te ejerces por acá, porque tienes que ser, cuando eres empresario. Hay muchos factores, muchas variables. Entonces yo intentaba coger, pagaba a todo el mundo, contrataba a todo el mundo, que todo el mundo estuviera contento y después ya, pues lo que sobraba, pues invertía. Y yo siempre he tenido, por eso digo que soy mal gestor. Yo si un ordenador está mal o lo que sea, oye, venga, ahora cada cierto tiempo actualizamos ordenadores, tenemos que estar a la última, una época. O sea, por ejemplo, cuando yo me quedo sin trabajo, o sea, cuando tenemos valles que no tenemos trabajo, de hecho ahora estoy viviendo un valle sin trabajo, llevamos 2 semanas, ¿eh? Pero, ¿qué he hecho? Actualizo la web, he contratado a un guionista para nuevos proyectos, he contratado a una comercial para poder vender algunos proyectos que tenemos. Y entonces lo que hago yo es una huida hacia adelante. En vez, yo creo que hay dos formas de verlo y seguramente la mía es la equivocada, pero me sale así. Una forma de decir, oye, ahora no tenemos nada, vamos a ser precavidos, ¿de acuerdo? No compramos nada, no contratamos a nadie, vamos a no respirar, ¿vale? Y que algo entrará, porque algo entra. De hecho, hoy me han llamado por un proyecto súper interesante y que pinta muy bien. Y ha entrado, ya no han pasado ni 2 semanas realmente de este valle, ¿no? Yo no, yo cuando estábamos en crisis, bueno, en crisis, yo lo que hacía era, pum, venga, vamos a tirar para adelante. Y en aquella época me acuerdo que me metí y empecé a hacer cosas de VR, cosas de 360, compré un ordenador que costó un dineral. Perdona, perdona, porque me gustaría preguntarte, porque es algo que, a lo que se enfrentan muchos emprendedores y muchos empresarios pequeños. El tener muchas deudas y tener que trabajar mucho para pagarlas. ¿Tú cómo vivías esos inicios en los que te habías endeudado enormemente o arrastrabas unas deudas de antes? Fatal. ¿Cómo lo Fatal. vivías? ¿Cómo te levantabas? ¿Con qué actitud? Es que no tienes otra. O sea, yo lo veía fatal y de hecho, es lo que decía antes, yo los años que cuando vendí la empresa MB y me dediqué solo a la música, yo era muy feliz. Era pobre como una perdiz, pero era muy feliz. ¿Qué pasa? Que a mí me gustan mis cositas, me gusta tener mis tablets, mis ordenadores, mis guitarras. Yo no tenía nada. Entonces, a ver, no voy a negarlo, yo soy capitalista, a mí me gustan las cosas que yo trabajo y que me gusta, y me gusta disfrutar de lo que yo gano, ¿no? Y poder viajar y poder hacer cosas, ¿no? Entonces, disfruto de la tecnología. Entonces, yo vivía muy mal. O sea, lo que pasa es que después la satisfacción cuando consigues pagar la última cuota, decirle, tal, aquí tienes 10.000 euros, pum. Y ir con miedo que te diga, porque eran particulares, que te digan, es que estos 10.000 ahora son 20.000. Y tuve mucha suerte, ¿eh? Porque yo podría haber salido muy escaldado de aquello, yo me podría haber enganchado de por vida, ¿sabes? Entonces, ¿Pero que le pediste el dinero a prestamistas o? claro, a mí los bancos no me daban nada, yo era insolvente, tío. ¿Y se lo pediste a prestamistas? Sí, a través de un amigo, tal, y esto sabe poca gente, yo lo estoy diciendo aquí, pero sí. Es que si no, no, yo no podía hacer ¿Y nada, tío. bajo qué condiciones te dejaban el dinero? ¿Qué interés te estaban pidiendo? Bueno, interés era variable, por decirlo ahora. Yo al final acabé devolviendo casi 90.000 euros. De 50.000 pagaste 90.000. De 60.000 pagué unos 90.000 igual. Sí. ¿En cuánto tiempo? 2 años. En 2 años un 30, bueno, prácticamente Fue pagaste el 50% de intereses en dos menos, años. creo que fue menos de 2 años. A ver, y tuve suerte Está para lo que bien, podía haber sido, ¿eh? 50%. Tuve suerte para lo que podía haber sido. Tuve mucha suerte para lo que podía haber sido. Mucha suerte. Pero claro, entonces yo no tenía, o sea, era o tiro para adelante, tío, o sea, o aprieto los dientes, tío, y tiro para adelante, porque al final yo siempre he creído mucho en mí, ¿sabes? Está feo decirlo, bueno, está feo, pero creo que soy un tipo que tiene talento, que lo que hago lo hago bien, lo hago con mucho corazón, lo hago con mucha honestidad, y eso me permitió Pero al final. perdona, perdona, porque me ha impresionado lo que has dicho porque aplicarte ese interés tan alto, de 60.000 en menos de 2 años, tener que pagar 90.000, estamos hablando de que pagas 25 y 25% así, redondeando anual, es un interés altísimo. ¿Tú te habías por tu seguridad si no hubieras pagado? Si te hubieran hecho algo a ti. Sí. Sí, yo estaba acojonado, yo vivía con miedo, tío. De hecho, lo estoy contando aquí esto, pero es que esto no lo sabe, mis amigos no lo saben. Mis amigos no lo saben. Y mucha gente no lo sabe. Pero También. ¿tú eso era algo que tácitamente lo sabías o te lo habían dicho? Bueno, o sea, yo sabía dónde me metía, ¿sabes? Por eso intenté pagarlo lo antes posible, tal, y. Pero. Ya está. Entonces pasé, entonces ya está. Pero bueno, ya está. Eso ya, eso al final es bueno y es una sensación muy. O sea, te creces mucho cuando consigues salir de eso, porque hay gente que no sale de eso. Yo conseguí salir de eso y conseguí tirar para adelante, tío, ¿sabes? Y conseguí recuperarme, conseguí pagar deudas, conseguí montar una empresa que creciera, conseguí generar trabajo. Generar producto y ya está, y eso se acabó, ¿sabes? Y eso fue una etapa de mi vida que la superé. Y esa segunda empresa la vendes. ¿Por qué vendes la empresa? Esa segunda Pues productora. cuando entré a los 40, cuando cumplí 40 años, íbamos muy bien, tal y cual. Claro, teníamos 15 trabajadores. Yo dejé de hacer lo que me gustaba, que era realizar, que era montar, que era ser creativo. Y al final me convertí en un administrador de la empresa. Me reunía con los bancos, porque eso sí, yo pasé de deber dinero a prestamistas a ver a los bancos, pero como lo pagaba siempre todo, pues al final, y de hecho me está pasando exactamente lo mismo ahora, ¿no? Pero bueno, pero ahora tengo una relación con los bancos, mientras que pague no hay problema, ¿sabes? Y entonces a los 40 años me di cuenta que había crecido mucho la empresa. Y el gestor me dijo, me acuerdo que unos meses antes me dijo, oye, vas a facturar 1 millón de euros. Recuerda que en el 1 millón de euros tienes que pagar un impuesto nuevo por 1 millón de euros de 25.000 euros. Creo que una cosa así era, no recuerdo, no recuerdo. Y dije yo, ¿perdona? ¿Me estás diciendo que porque facturo 1 millón, genero puestos de trabajo, pago impuestos tal y cual, encima me tienes que, bueno, multar, como, o sea, no premiar, sino castigar por haber facturado 1 millón de euros? Tío, que es facturado, que no es beneficio. Bueno, entonces dije yo, hasta aquí he llegado. Entonces, la empresa ya va muy bien, el equipo ya funcionaba sola. Yo ya no, yo ya, o sea, hay una cosa que es muy importante, que nadie es imprescindible. Y aunque la empresa sea tuya y lo hayas creado tú y tenga tu ADN, hombre, yo estoy muy contento y muy orgulloso porque MB siguen haciendo cosas muy chulas, muy, muy chulas. Y sé que muchas veces yo estoy ahí, me recuerdan de mi forma de hacer, que muchas veces les molestaba que yo fuera tan exigente o fuera tan duro o tal, pero eso les ha ayudado a tener una filosofía y una cosa que todavía mantienen muchos de ellos y siguen casi todos los que yo Y dejé. cuando acabas harto y decides cerrar la empresa, bueno, venderla más que cerrarla, ¿qué es lo que querías hacer con tu vida? Mira, yo quería dedicarme a la música. O sea, yo la empresa no la mal vendí, la vendí muy barata, ¿de acuerdo? No voy a decir cuánto porque todo es inactivo y tal, pero la vendí muy barata porque, pues, a ver, una empresa que factura 1 millón de euros, ¿tú por cuánto la venderías? Con una cartera de clientes, con todo un Miraría el equipo. beneficio, miraría el ¿Eh? beneficio anual. Sí. Pero bueno, pero al final, Entonces te daría claro. un múltiplo de eso, pero bueno. Bueno, sí, pero bueno, entonces la historia es que. Yo la vendí, ay, no la vendí mal, pero tampoco no fue una locura. Entonces yo la vendí y dije yo, mira, pues con lo que tengo, con lo que vendo, tengo para vivir más o menos un año con un sueldecito tal y dedicarme a la música. Y yo me quería dedicar a la música, yo quería intentarlo con la música. O sea, yo no quería morirme y decir, pues yo siempre he estado ligado a la música, siempre he tenido grupos, tal y cual, proyectos, pero antes de vender la empresa yo ya empecé con un proyecto mío que era Legi, que sigue siendo, de hecho ahora tengo mi tercer disco que lo voy a sacar. Y cada vez cogía más color, y al final dije yo, tío, lo voy a intentar a tope con Legi. Y a tope es porque yo soy de los que creen que si quieres intentar algo, no puedes intentarlo a media jornada. No puedes por la mañana trabajar en un sitio. De hecho, lo que has hecho tú, Jordi, Estoy de tío. acuerdo, estoy de Tú has acuerdo. hecho exactamente lo mismo, tío. Has cogido, tío, y has dicho, tío, o sea, yo voy a intentarlo, voy a hacerlo todo. Y la única forma de conseguirlo, o al menos de decir, lo he intentado, pero lo he intentado con toda mi energía, que es. Voy a dedicarle el 100% de mi tiempo, que tengo reservado para esto, a ello. Y yo dediqué todo mi tiempo durante casi 3 años a la música. Esos 3 años, ya digo, fui muy feliz, toqué Gurruchaga, Javier Gurruchaga tocó conmigo, he sido guitarrista de Alex Dougherty, he tocado por toda España, tal, pero yo perdía dinero, porque la música no daba y no. Yo lo que hacía. Que sí, que está divertido y tengo algún vídeo con 40 y pico mil visitas o más y tal, que tampoco es nada, que ya no es nada. Pero bueno, pero yo llegué en un momento tarde a la música donde, o sea, a la música a nivel profesional, porque en el momento que te dedicas algo en ello, eres un profesional. Otra cosa que cobre mucho o poco, pero eres un profesional cuando te dedicas en cuerpo y alma a eso, solo a eso. Entonces, yo estaba todo el día, pues eso, tocando, ensayando, estudiando, monté un show guapísimo con pantallas, porque después yo utilicé toda mi conocimiento audiovisual para montar un show audiovisual que yo iba con el técnico, con pantallas donde estaba yo. Claro, hay una cosa que no he dicho importante. Antes de vender la empresa, yo pesaba 170 kilos y tenía la tensión 170 kilos, ¿en serio? en 15-13. Eso es lo que la empresa consiguió convertirme en alguien Pero eso es un signo de enorme estrés. enorme. Comías compulsivamente, probablemente. Obviamente, yo tenía la tensión en 15-13. Pero te podría haber, con esa tensión y ese peso, te podría haber dado un ataque al corazón perfectamente. Sí, a mí el médico mundial me lo dijo, dice, tío, o sea, tú no vas a durar un año, en un año te da un ictus. O sea, y además me acuerdo que me dijo, y mejor que mueras, que no que te queden mal, pues si te quedas mal vas a joder a toda tu gente. Así, ¿sabes? Yo estaba con mi pareja, tal, y sí, entonces uno de los motivos también por lo que dejé fue por eso, porque yo ya me convertí en otra persona y estaba muy estresado, siempre estaba cabreado, siempre estaba de mala onda. Siempre pensando, hostia, claro, tengo que facturar cada mes 55.000 euros mínimo para pa que esto siga moviéndose. Ostras, es mucha presión, tío. Claro, es que, a ver, es que me imagino el conjunto de la situación, alguien que está con un estrés enorme, que ha pedido dinero a Sí, no, prestamistas, pero eso ya pasó hace mucho tiempo. sí, pero vienes ya con presión y con estrés de 2 años o 3, aunque ocurrieran 4 o 5 años antes, que pesa 170 kilos porque come compulsivamente en el sentido del estrés, lo tiene que matar. Y llega un momento que tienes que enfrentarte a 15 nóminas y a partir de ahí, con, digamos que la salud en el alambre, eres un funambulista de tu vida, simplemente decides cortar y vivir de la música, perdón, y no quiero resultar ofensivo para la gente obesa, pero Me impacta que con 170 kilos y ya estando en los 40 años quisieras vivir de la música, ¿no? Pues lo que hice fue operarme. Me operé. Dejé la productora, o sea, la vendí, y lo primero que hice fue operarme. Me hice un bypass gástrico y fue lo mejor que pude hacer en mi vida porque volví a nacer. Entonces Claro. ahora tengo un tipi, vamos, que ya estoy No, todo. nunca lo hubiera imaginado, ¿eh? Nunca lo hubiera imaginado. Es que a lo mejor diría que probablemente te salvó la vida, ¿no? Sí. Sí. Sí. Sin alguna. Y entonces en esa situación me gustaría preguntarte sobre algo de lo que se ha debatido enormemente. Os voy a contar una anécdota, chicos. En el año 2001, ¿sabes? Cuando eres muy joven y lees artículos americanos, empiezas a leer artículos en internet, di con un artículo, creo que era el año 1999, puede ser, 1999, y era un directivo de una discográfica. El 99, la industria de la música en cuanto a facturación hizo tope mundial de ingresos, dependiendo del país, 2000 o 2001. El tope de ingresos. Y este artículo venía a decir, me acuerdo perfectamente porque luego vi uno muy parecido un poco de tiempo después, en Discoplay, que es como lo del círculo de lectores, Discoplay, Dios mío, quien no sepa quién es Discoplay, como círculo de lectores de la música, solo que sin obligación. El círculo de lectores me enteré que cerró durante la pandemia en el año 2000, en el año 2020. Que esas cosas que dices, ¿pero esto no había cerrado ya? Pues no, no había cerrado. Cerró en 2020. No sé quién eran los últimos de Filipinas del círculo de lectores. Pues yo fui de los últimos de Filipinas de Discoplay. Cuando intentaron ese giro a vender libros y a vender, no sé, como están haciendo los kioscos hoy en día, que los kioscos ya no te venden periódicos, te venden souvenirs para extranjeros, te venden preservativos, tabaco y lo que sea. Pues bueno, un poco de tiempo después, ya en Discoplay vi un artículo parecido de otro directivo que decía: la industria de la música va a morir muy pronto, tal como la conocemos. Estamos hablando el primero de 1999. A mí me sorprendía. Pero decía, sí, va a morir porque Internet la va a matar. Creo que fueron los años que ya empieza a haber. El Napster debe ser de aquella época, 2000 más o menos. Y era como, está arriba del todo, pero la industria está tocada por un cambio de modelo. Es como aquellos que venden hielo para enfriar, pero ya se han inventado ya los frigoríficos. Tú, como alguien que lleva tanto tiempo queriéndose dedicar a la música desde que eras un adolescente, ¿tú cómo has visto la evolución y cuál es el estado actual de la música? Bueno, yo no soy ningún experto para hablar de ellos. Yo he intentado, o sea, yo llevo tocando desde que tenía, pues creo que la primera guitarra. Luego plantearemos todas las preguntas, ¿eh? La primera guitarra que me Los animo compré, a preguntarle, Alejandro, perdón. que me regalaron, fue con 11 años y entonces empecé a tocar. Siempre estoy tocando, lo que pasa es que cuando. Fíjate que ahí fue otro momento que en el que yo nunca había creído, yo había creído mucho en mí a nivel de audiovisual. Pero yo nunca creí en mí a nivel de música, porque mi voz no me gustaba, tal, yo siempre era el guitarrista de. Entonces, cuando creí en mí fue cuando me dediqué profesionalmente y vi realmente cómo era la industria en el momento que yo viví. Si yo siempre me he preguntado, si me hubiera dedicado a la música desde el principio, desde los 80, y solo a ello, entonces igual hubiera sido diferente. Yo creo, o sea, yo nunca. Yo he llegado a un punto, yo hubo una época que sí era más hater, pero ahora estoy como en un momento de decir, tío. Es que esto, o sea, hay cosas que no se pueden luchar y hay que. Todo tiene su parte buena. Por ejemplo, Rosalía. Rosalía no la criticaba, ¿eh? Pero yo no la había escuchado. ¿Sabes? Había escuchado una cosita, me puto mami, y yo decía, coño, pero es que no la entiendo. Si es que no sé lo que dice. Tío, hoy mi productor, ¿sabes? Me ha puesto Rosalía en el coche cuando veníamos de un rodaje y tal. Y he flipado. He flipado. He flipado tanto que me he bajado, que me he puesto. Yo tengo la suscripción de iTunes, los tres discos de Rosalía. El que hizo trabajo de final de carrera o de que estudió ahí de flamenco, y los dos, ¿no? He flipado. Entonces, al final, la industria musical, hay cosas, es como el porno. ¿Sabes? Volviendo un poco antes. Todo evoluciona. Yo creo que ha habido una parte muy buena que al evolucionar la tecnología, antes un disco no lo grababa cualquiera, ni siquiera una maqueta. Yo recuerdo que yo grababa maquetas en 8 pistas, que era de cassette, ¿tá? Que era aquello era una locura. Después, cuando fuimos a un estudio que grabamos en DAT, era otra historia. Entonces, lo que está pasando ahora es, por un lado, cualquiera puede tocar, como cualquiera puede editar, eso no quiere decir que lo hagas bien. Entonces, se ha democratizado. Por lo tanto, yo creo que todo lo que huele a cultura es espectacular y es bueno y es sano. Que un niño se acerque a una mesa de sonido, una guitarra, o que pueda grabar, o que pueda hacer autotune. Yo no utilizo autotune en mi. Bueno, a mí mis voces me las afinan en el disco, pero las afinan poquito, o poquito a él. No, no meten autotune todo el disco y tal, porque eso se tiene que hacer, se trabaja. Antes no se hacía. Tú escuchas un disco de Yes y ahí no hay nada, ahí son musicazos. Entonces, todo eso lo que ayuda es que la cultura se refuerce, que la gente tenga inquietudes, que tú puedas acceder a un mundo donde antes era de unos pocos. Antes, entonces, ¿que antes hacía mejor música que ahora? No, no. Antes había mucha morralla que ahora no pasaría el filtro. Hay discos del principio de La Unión o de Héroes, que yo soy súper fan de Héroes y que no me toquen a Héroes. El primer disco de Héroes, que el contenido es muy bueno, las canciones son buenísimas, pero la batería es una caja de ritmos, tío. Y que es una caja de ritmos. Eso hoy en día no pasaría el filtro de nadie, nadie lo querría, ¿sabes? Pero el contenido es muy bueno, las canciones son muy buenas, yo soy muy fan de Héroes. Entonces, eso ha llevado a que ahora salen muchos más grupos y hay otra cosa que es interesante. Yo, que también era socio de Discoplay, y recuerdo que hace unos años, cuando estaba con Leski, fui a tocar a Salamanca, no a Bilbao, bueno, no, por ahí al norte. Y recuerdo que iba a tocar un local donde delante había un cartel de Discoplay. Y dije yo, no me jodas, la última tienda de Discoplay de España. Y no, no, tenían solo el cartel. Después entrabas dentro y había algunos discos, pero había de todo, ¿no? Entonces, lo que ha hecho, yo soy muy. Por ejemplo, las películas. Yo cuando. La época de Lost, yo recuerdo que yo me tenía que bajar Lost. Y yo soy. Tengo una política muy antipiratería. Soy muy. Muy antipiratería, de todo, de software, de películas, de música, de cual. Pero en aquella época no había ninguna alternativa de pago para poder verlo. No había nada. Y la comunidad traducía y subtitulaba Te bajaba la cogía los película subtítulos doblado que alguien y los pegabas tú con el VLC. con VLC, los pegaba. Entonces, Estarías pero en el mismo foro que yo, claro, descargándolo. en el momento que salió, se salió Netflix, tal y cual, igual que cuando salió. Pues todas las, o sea, yo me acuerdo cuando salió el primer el iPod, que me lo compré, puedes meter 160 o 16.000 canciones. Entonces empezabas a bajar discos. Entonces, claro, porque lo hacías, porque claro, tampoco tienes una alternativa, el streaming no existía en ese momento. Entonces, la industria musical ha habido cosas que han cambiado y van a cambiar y van a cambiar y seguirán cambiando. Y lo de ahora no tendrá nada que ver con lo de 20 años, evidentemente. Y la forma de consumir será diferente. Seguramente va a ser muy parecido. Yo creo que va a ser muy parecido a esta, pero será diferente. Esto es pues, conjeturas. Tampoco nadie lo sabe. Pero yo creo que es positivo. Todo tiene que ser positivo. Yo puedo tener un estudio en casa, sacarme unas maquetas que suenan de la hostia, ¿sabes? Que eso era impensable en los 80. Impensable. Y hay chavales que tienen un talento espectacular. Y sobre todo, lo más importante. El usuario tiene acceso a lo que quiera, tío. Y eso es súper interesante. Antes con Discoplay, tú tienes acceso a lo que había en Discoplay. Pero si tú dices, o sea, ahora, o sea, ¿quién no ha descubierto un grupo o un artista o una película que tal porque es parecida a algo que has escuchado y entonces es un artista similar? Yo he descubierto artistas auténticamente brutales, ¿sabes? Y claro, dices, joder, o sea, eso es porque lo he conseguido por esto. Y con Discoplay era lo que había ahí. En la radio sonaba lo que sonaba en la radio. No había, no tenía, y a no ser que fueras un friki que tuviera la posibilidad de irte a Londres, a los mercadillos a pillarte discos, que eso eran dos que lo podían hacer, no podías hacerlo, no podías llegar a eso. Entonces, la industria ha cambiado. Yo, desgraciadamente, estoy fuera ya de la industria porque lo he intentado meterme, ¿eh? Entonces, con mi música, con Legi, que yo hacía música para gente de mi generación, para 40 años. Pero perdona, Alejandro, pero ¿cómo es ahora el negocio de la música? Porque antes el negocio de la música más o menos era fácil de entender. Tú llegabas a un acuerdo, vendías discos, te llevabas lo que te llevabas y luego hacías conciertos. Bueno, o sea, hay muchas historias de muchos, diría que grupos famosos y artistas que afirman que les han timaron, que habían vendido tanto y que luego Lo típico, el contrato dice XTP, la letra pequeña, y luego al final no cobraban prácticamente nada. Y habían vendido cantidades enormes de discos. Ahora, pero ahora, ¿y cuál es el modelo de negocio cuando los discos ya nadie compra? Vas a quizá en algún Carrefour, entre los chorizos, el queso, las galletas y algún libro perdido ahí de Pérez Reverte, te encuentras un stand ahí descolorido del top 10 más vendido. El modelo de negocio ahora es el Big Data. A ver, yo no soy la persona más adecuada para hablar de esto porque no tengo ni idea, porque yo realmente no he llegado a meterme en el modelo de negocio de la música. Yo he sido me he autogestionado todo, me he pagado mis discos, me he pagado mi gira, me he pagado mis camisetas, me lo he pagado todo. Entonces, yo no estoy en la industria, no he estado en la industria de la música, ojalá, pero no he estado. Pero realmente yo creo que, al menos de mi punto de vista, es el Big Data. O sea, si tú al final tienes una suscripción a Spotify, una suscripción a iTunes o a lo que sea, y tú escuchas música, entonces, ¿por qué viene un artista a España? ¿Por qué viene Lordi, por ejemplo? Yo soy muy del metal, ¿no? Se me ve el anillo, ¿no? Entonces, ¿por qué viene Lordi, que es un grupo de hard rock noruego tal? Finlandes, porque ellos, ¿no? Las descargas en España son muy elevadas y saben que en Madrid van a llenar donde vayan. Entonces, el artista recibe... Sí, recibe poco, no sé, yo tengo mi cuenta ahí de Kranauta con lo que he vendido por internet y yo veo, ay, yo una época que tengo unas cuantas, tengo bastantes escuchas en Sudamérica, me han escuchado mucha gente y tal, pero eso al final tengo creo que son 120 euros por ahí cogidos en, que algún día los cogeré, ¿sabes? En mi cuenta de mi cartera de la música, o sea, en Kranauta. Entonces, sí que los grandes reciben muchísimo derechos de autor, si suenas en los medios tradicionales, evidentemente, si se vas a la tele, ahí recibes derechos de autor, pero después también se mueven mucho por el Big Data, por saber, se estudian los datos de dónde ha estado y ese artista puede moverse y puede girar. Pues los artistas siguen girando, ya no hay galas, como decían lo de las galas, ¿sabes? Casi no hay programas musicales, aunque no estoy tan de acuerdo, Cero ha hecho muy, muy buen trabajo con eso, está haciendo mucha... ha hecho muchos programas musicales, está Radio 3 que sigue ahí, sigue aguantando y se ven cosas súper interesantes en Radio 3. Yo creo que la música, sinceramente, está más viva que nunca, tío. O sea, yo sinceramente creo que ahora mismo han conseguido, sobre todo Apple y marcas así, que todo el mundo escuche música a todas horas, que sea fácil, que tú le digas, escucha Siri, digo escucha Siri, porque si digo, oye Siri, me va a sonar el Siri y no quiero que suene. Sí. Entonces tú dices tal y te suena una canción, entonces es muy accesible, no tienes que coger, ay, yo tengo mi vinilo y tengo mis discos que los tengo ahí, tengo mis discos de Yes, de King Crimson, de Mersocan Palmer, de grupos que me gustan, sobre todo de los 70, y de vez en cuando yo me pongo a escuchar música y dedico un tiempo, igual que lo dedico a la lectura, a escuchar música y no hago otra cosa que ponerme el disco, me siento en el sofá y me pongo a escuchar la música. Tengo unos buenos altavoces, tal, y ese es un poquito mi dirty pleasure, ¿no? Y entonces, pero eso la gente joven ya no lo hace. Pero, claro. Pero, cuidado, cuando, o sea, yo soy, igual soy un poco, ¿cómo se dice cuando eres terriblemente, o sea, demasiado optimista? O sea, bueno, no sé exactamente a qué te refieres, pero si es un tipo como que es iluso. Igual estoy un poco iluso, pero yo creo que los chavales y la gente que ahora escucha música de forma random, creo que alguno vivirá el proceso contrario que hemos vivido nosotros. Nosotros hemos vivido de escuchar discos y cassettes por la cara B y reventarlo de vez que lo escuchamos, a tener la opción de escuchar música, 10.000 canciones de forma random y escuchar random. Entonces, ellos escuchan la música de forma random muchas veces, no escuchan los discos completos, pero cuando estoy convencido que alguno dirá, de repente, alguno que le guste la música, y gente como Rosalía, como tal, por ejemplo, Rosalía, hay un tema que es bachata, yo no soporto la bachata, o sea, igual que no me gusta el reggaetón, pero al final, yo no voy a criticar a nadie porque lo escuche, porque lo que importante, por ejemplo, aquí Gran José Primero estaba diciendo en los comentarios que mucha gente critica el reggaetón, la bachata tal y cual. Bueno, a mí no me gusta, ¿sabes? Pero en el momento que cualquier forma de expresión le haga sentir a alguien algo, tío, respect, todos mis respetos, tío. Si el reggaetón, que a mí no me gusta. Pero es que yo escucho igual Lordi, como he dicho antes, y otro tío lo escucha y dice, pues es una basura, da igual, perfecto, tu opinión es tan válida como la mía. Porque esto son cuestiones de gusto, son subjetivas. Entonces, el momento que el reggaetón, una canción de reggaetón, que a mí no me gusta nada, le hace sentir algo a alguien, igual le recuerda la primera vez que conoció a una chica, o igual esa noche se va de fiesta porque tal y cual, y eso le produce unos sentimientos, tío, eso es arte. Te puede gustar más o menos. Y Alejandro, entonces, para cerrar esta etapa, tú intentaste vivir del negocio de la música, eso no funciona, y vuelves, ¿qué haces, no? ¿Vuelves a abrir otra productora? ¿Por qué? Bueno, pues al final me di cuenta, o sea, eso fue, creo que llevo ya 2 años, ¿eh? Fue justo antes de la pandemia, justo antes. Yo llevaba ya unos 3 años, 2 años y medio, algo así con la música, y me daba cuenta que eso no tiraba para adelante, aunque había hecho cosas muy chulas. De hecho, había conocido gente que para mí eran ídolos. O sea, Rafa de la Unión, Javier Gruchaga, lo digo, tocaba con gente y me movía por circuitos que estaban chulos, ¿sabes? Que tampoco me llevaba nada, pero fue muy divertido. Aquella época fue muy divertida. Pero me di cuenta que yo no tenía hueco y que solo hacía que perder dinero y se me había acabado ya todo lo que tenía ahorrado. Y de hecho, me había vuelto a endeudar. No ¿Te habías vuelto a endeudar? Claro, porque los discos son muy caros. Claro, porque al final lo que yo había vendido de la empresa me sirvió para pagar algunas cositas que tenía pendiente, me compré un coche, compré alguna cosa tal y cual, me sirvió para poder vivir unos meses, pero después, claro, la música cuesta dinero. No me endeudé como la otra vez, ¿de acuerdo? Ni estaba en la misma situación, pero me voy a endeudar. O sea, me voy a endeudar y no tenía ingresos. Porque claro, poco a poco, entonces al final yo vivía de mi chica. O sea, ella pagaba el alquiler, me pagaba tal. Entonces yo, pues, hostia, es que claro, es que me tengo que ir a tocar a Santander. Claro, y gasolina, hoteles, después tienes que pagar la sala, porque la sala no te paga por tocar. Después, si, después no te, te viene una persona a verlo y has perdido dinero, y puedes hacer tal. El disco, un disco son muy caros. Si lo quieres hacer como yo lo hacía, yo realmente me gastaba mucho dinero en el disco. O sea, productor, músicos, movida, entonces... Al final es, disco igual se te va 12, 15 mil euros fácilmente, ¿sabes? Disco, y tampoco es una burrada, ¿eh? Entonces, me volví a generar deuda y dije, hostias, vuelvo a estar otra vez. No, igual, no eran 60 mil, nada de eso, era mucho menos. Y tampoco estaba en esa situación de decir, no tengo nada ni nada donde cogerme, ¿no? Entonces... ¿y la hipoteca que estarías pagando de la casa? No, yo vivo de alquiler. De hecho, no tienes vivienda. No. O sea, bueno, tengo vivienda, pero es de alquiler. Sí, pues de alquiler. No, puedo cambiando. Propiedad. De hecho, yo tengo uno de los discos, uno de los temas de mi primer disco es de alquiler. O sea, de alquiler. O sea, al final. Entonces, entonces decidí, justo antes de la pandemia, decidí montar otra productora para hacer... Entonces, no sabía muy bien lo que quería hacer. Yo sabía que no quería hacer lo que hacía con MB, con el embalse. No quería volver a hacer vídeos corporativos, ni empresa, ni tal. Quería hacer otra cosa, ¿no? Y entonces... Empecé en hacer formatos audiovisuales pensados para Sudamérica y, bueno, empecé a contactar con alguna gente, algunos programitas, algunas ideas. Bueno, empezaba a coger forma y justo cuando empezaba a coger forma, patapum, la pandemia, ¿sabes? Y eso fue lo mejor. me sabe fatal, porque yo tengo casos de gente que se ha ido cercana, de cual, y ha sido una auténtica desgracia y ha sido muy duro. Pero para mí ha sido una oportunidad y ha sido una. Y es lo que me ha permitido estar ahora donde estoy. O sea, el hecho de. La pandemia es lo que te hizo que tu nueva empresa funcionara. Sí. ¿Por qué? O sea, no la pandemia. ¿Por el streaming o por qué? No, sí, por el streaming. O sea, no la pandemia, sino la situación que produjo la pandemia. Evidentemente, yo no me he llevado comisiones por vender mascarillas a 3 veces más de lo que valen. O sea, no. Sí, no me he aprovechado esa situación, sino la pandemia ha llevado a una situación social de quedarte en casa, de tal, de esas movidas que no se producía, que yo vi el hueco e intenté aprovecharla de alguna forma. O sea intenté encaminar mi productora y fue algo muy natural, fue algo que ni siquiera lo planteé. O sea, realmente fue viniendo. ¿Y cómo fue la historia? La historia fue que cuando empezó la pandemia, todo se paró, digo, hostia, ¿ahora qué hacemos? Tal y cual. Y digo, bueno, pues entonces yo ya por aquel momento, yo antes de la pandemia ya hacía un streaming, o sea, hacía alguna cosita de un programa que se llamaba Local 24, que nunca llegó a funcionar en YouTube, y era un programa de música, llevábamos a músicos, música en directo, el programa era en directo, una cosa que siempre me ha apasionado mucho, que es el directo. Yo me gusta mucho el directo y que pueda haber feedback y lo que está pasando ahora, que la gente esté comentando, todo eso me parece muy interesante, ¿sabes? Y yo creo que es realmente el valor diferencial del contenido visual que hay ahora, ¿no? Entonces hacíamos programas en directo, tal. Yo ya había hecho mis pinitos con el streaming, pero yo nunca me dediqué al streaming, lo hacía porque yo quería, con mi equipito, tal, bien. Entonces llegó la pandemia, yo ya conocía herramientas como Zoom y todo eso. Entonces yo monté para mis colegas el bar del Eji. Un bar, una sala de Zoom, estábamos todos confinados, donde yo le lanzaba vídeos, le ponía música, ponía efectos, entonces entrábamos y era muy divertido, ¿sabes? Porque no era una conversación solo de Zoom, sino que yo, a través del Wirecard, que es mi programa de ordenador, pues compartía, o sea, enviaba la señal de vídeo y ponía y hacía mil chorradas, entonces era muy divertido, ¿no? Y un día, uno de esos días, entró Pere Aznar al bar del Eji. Pero Aznar, el cantante de Pezón Rojo, estamos siendo grandes amigos, es un tipo que es para mí uno de los mejores humoristas de este país y muy buena persona. Entonces, entró Pere Aznar y se quedó mirándolo, que Pere Aznar por aquel momento trabajaba en Leitmotiv con Buenafuente, y se quedó y me dijo: tío Jandro, ¿puedo llamar a Andreu para que entre en esta sala? Dije yo, claro. Y dice que, tío, que estamos, no sabemos qué hacer para continuar el programa, hoy es jueves y no tenemos nada para el lunes, y si paramos es que tenemos que echar a gente y hay gente que se va en tienen que acogerse a lo de ¿cómo se llama? Lo de que han hecho con la gente que les echan, pero bueno, no sé, bueno, la historia esa. Entonces, los ERTEs te refieres. Los ERTEs, toda esa historia, ¿no? Entonces claro, entonces, y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo solucionarlo, ¿no? Entonces Andreu no entró en esa reunión, pero por la tarde tuvimos una reunión. De hecho, hay un vídeo, hay un documental en YouTube que hablan de los locos que continuaron con la tele o algo así, del Terrat, donde cuando lo emitieron yo me quedé, o sea, yo me puse a llorar, porque del documental, que dura como una media hora, hay como, no sé si son 6, 7 minutos o una cosa así, solo hablando de mí. Y claro, yo me sentí muy abrumado, porque al final yo siempre he sido técnico, yo nunca, a los técnicos nunca se les agradecen las cosas. Se supone que tienes que hacer bien tu trabajo, ¿sabes? No. Y bueno, total, que entra Andreu con el guionista, estaba también por allí Bob Pop, tal, y claro, yo ahí fui muy osado también, porque yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. O sea, yo tenía toda la teoría en mi cabeza, de vale, pues supongo que se puede hacer así, pero claro, yo, mi actitud fue decir... él me decía, oye, ¿se puede hacer esto? Digo yo, sí, sí, sí, se puede, se puede. ¿Se puede hacer esto? Sí, sí, sí, seguro que sí, seguro que sí. Mañana os lo enseño. Y yo recuerdo que esa noche, después de andar ahora con Andreu y con ellos, esa noche me quedé toda la noche sin dormir intentando solucionar los problemas que ellos habían planteado, ¿vale? Con las herramientas que tenía. Y al día siguiente volvimos a quedar, les hice una demo de cómo podía ser, oye, esto va a ser así, tal cual. Les gustó muchísimo. Recuerdo que Andreu dijo, oye, necesitamos un alguien, dice, ¿y esto quién lo puede hacer? Y yo le dije, hombre, yo creo que yo no. Y me dijo él, lo vas a hacer tú, ¿sabes? Y entonces, pues nada, el lunes siguiente ya estábamos grabando todo el programa de Leitmotiv en casa, ¿de acuerdo? Perdona, te dijeron el jueves que no sabían cómo continuar el programa por casualidad, porque te encuentra un amigo en un bar, básicamente una sala que tú has creado para tus amigos, llama Buenafuente. Y de repente, de la nada, del jueves al lunes, tú has preparado el programa de Buenafuente en 3 días. Claro, pero... Es lo resumido. Pero no solo yo, porque yo preparaba la parte técnica de cómo grabarlo, de cómo después... Sí, pero era fundamental para que... Claro, claro, lo que pasa es que, claro, ahí también el equipo del Terrat, por eso, y ahí también viene lo que estáis escuchando desde el principio, o sea, se une todo, porque el equipo del Terrat, auténticos... cracks, tío, montaron una, porque llevaban ya montando, porque hicieron antes de que nos confinaran, hicieron el Leitmotiv, el búnker, una cabecera nueva, grafismos nuevos, pues en 2 días hicieron toda una línea gráfica nueva, un diseño nuevo, guión todo nuevo, o sea, ahí trabajamos mucho, mucho, pero para que yo estaba solo en casa, o sea, yo realmente a Buenafuente le conocí meses después, cuando yo fui un día a tocar a Leitmotiv, que me invitaron con Pere, pero yo no conocía. De hecho, mucha gente del Terrat que no conozco físicamente, ¿sabes? Bueno, entonces hicimos el primer programa, sufrimos muchísimo, muchísimo, llegamos sobre la campana, pero llegamos. y lo entregamos. Y fuimos la primera, fue el primer programa, fue el único programa, porque todos los demás pararon, unos días pararon. Intermedio, El Hormiguero, Zapeando, todos pararon. Pero Buenafuente no paró, fue el único que no paró. ¿Sabes? ¿Eso qué pasó? Que llevó a que la gente del Terrat siguió trabajando, porque todo, pudieron mantener sueldos, pudieron mantener puestos de trabajo. Y eso fue, parece, para mí fue de lo más bonito, fue muy duro. ¿Y qué pasa? Que ahí está también mi actitud esta de mal gestor. Creo que yo lo voy a seguir haciendo día a día, te digo, no voy a cambiar esa forma de ser. Pero yo, a los problemas que me iba encontrando, si la solución, y aparte yo soy de la vieja escuela, de hardware, a mí me gusta, no me gusta que todo sea virtual, tal y cual, y soy un maquinista, y yo tengo un mogollón de ordenadores y tal, y me encanta. Pero yo creo mucho en el poder del hardware, de que cada cosa sirve para cada cosa, ¿no? Entonces, ante problemas que me encontraba, Amazon, pum, y entonces iba invirtiendo. Entonces, yo iba solucionando los problemas invirtiendo. Necesito una máquina para esto, necesito una mesa de sonido para esto, necesito un tal, necesito tal. De hecho, unos meses después, hice un vídeo en YouTube que me llamó mucha gente, que dándole las gracias, porque expliqué todo como lo había hecho. ¿Sabes? Y recuerdo que un amigo, o sea, un tipo me dijo, pero tío, ¿pero por qué lo explicas? Si ahora estás explicando tus secretos, ahora cualquiera lo puede hacer. Tú sabes que mis podcasts, cuando yo mis podcasts, una frase que acabo diciendo es, tío, compartir es salud. Que yo explique cómo lo haga no quiere decir que todo el mundo lo vaya a hacer. Y si lo hace, no pasa nada. ¡Qué guay, tío! O sea, pues hazlo, tío. Hay sitio para todos. Y si no hay, pues busca tu sitio. Intenta buscar dónde te puedes colocar. Intenta buscar tu factor diferencial, porque todos tenemos uno. A veces bueno y a veces malo. Hay que buscarlo, ¿sabes? Chicos, entonces, sí, perdón. Pero entonces con lo de Buenafuente, y esto es... y esto puede sonar algo malo, pero no me lo tomé para nada mal. A la semana de estar haciendo Buenafuente desde casa, claro, yo me acuerdo que entraba mi chica a la habitación y que de repente veía a Berto, a Andreu, Bob Pop, un día Serrat, otro día tal. O sea, yo en mi pantalla de Zoom, tengo los pantallazos hechos, era espectacular. O sea, tenía gente, claro, que dices, madre mía, ¿no? Una semana después... Eso es una teatralización, ¿eh? O sea, no es real, ¿eh? Pero yo me imagino al jefe de Telefónica diciendo, porque a la semana, Buenafuente en directo, bueno, en el programa pidió un aplauso para mí. Y claro, yo no sabía dónde meterme, yo era como diciendo, pero tío, por favor, o sea, no hagas eso, que gracias. O sea, fue muy agradecido. La verdad es que Andreu me parece un tipo, es un tipo con mucho talento y es muy generoso, tío. Muy generoso porque deja que otros brillen. Pero no lo, conmigo no lo hizo, porque conmigo fue tal, pero a mí fue generoso dándome las gracias, siendo tal, pero él es un tipo que, fíjate, la gente que ha estado a su lado, todos han crecido. O sea, el Nen, el Da, o sea, mucha gente ha crecido a su lado. Y él, tío, es capaz de darle el hueco y darle la luz a quien, le tenga, a quien él cree que él puede crecer, ¿sabes? Y eso es de ser muy generoso y muy grande, ¿sabes? Que otros no lo tienen, ¿no? No voy a decir nombres. Y a la semana me imagino al directivo de Telefónica diciendo, cuando él, depende de Andreu, dice en el programa, y un aplauso para Jandro, tal y cual, ¿qué tal? Entonces abren todas las ventanas, todo el mundo aplaudiendo. Y el teléfono diciendo, ¿pero quién es ese que desde su casa está haciendo un programa de Movistar? Que nosotros somos Movistar, que tenemos la fibra gorda, que tenemos el cable gordo. ¿Cómo que no somos capaces? Bueno, pues el lunes, gabinete de crisis, y nos reunimos con el departamento de nuevos recursos, tal y cual, de Movistar, porque ellos tenían que hacerlo ellos. No podía ser que un tipo desde su casa, con recursos de su casa, estuviera haciendo el programa, uno de los programas estrella de cero. No es podía. Es un poco increíble que una persona prácticamente desde su casa, en una productora pequeña, pero desde su casa, sea casi el responsable técnico del programa de Buenafuente, ¿no? El responsable técnico. Claro, entonces, ¿qué pasa? Telefónica entró y Telefónica tardó 2 semanas en desarrollar una aplicación o un sistema para poder hacer lo que yo hacía desde casa. ¿De acuerdo? Entonces a mí me preguntaron, entonces a mí me fueron apartando poco a poco hasta que un día me dijeron, Alejandro, mañana ya no sigues. ¿Eh? Y me lo dijeron desde el Terral, la productora, muy bien, cabreados, tal y cual, porque es que es indignante, tal y cual. Digo, tío. Indignante, digo, pero a tu no, casa. No, pero qué va, tío. Para mí fue un honor. Fue un honor poder que competir, o sea, ser la competencia de Movistar o de Telefónica. Pero yo, tío, que yo no soy nadie. O sea, que tenía dos ordenadores, una grabadora, tal, intentando ahí hacerlo como podía, ¿sabes? De hecho, ahora ya a nivel online puedo hacer programas súper completos con conexiones remotas. Ahora puedo hacer auténticas locuras, porque he aprendido mucho. O sea, lo que es el aprendizaje de esa época fue brutal y fue muy rápido y exponencial. En muy poco tiempo la curva fue rapidísima, ¿no? Entonces, pero para mí fue un honor. Es decir, yo no me enfadé en ningún momento. Me hubiera gustado seguir cobrando cada día, porque yo cobraba por programa, cobraba bien todo lo que cobraba, entraba y salía por otro lado para maquinitas, lo voy a invertir todo. Pero podía cobrar, podía pagar, ya podía volver a pagar mi alquiler, podía volver a pagar, ya podía entrar a tener una independencia económica otra vez, ¿sabes? Y podía volver a hacer que creciera esto, ¿no? Entonces, para mí fue un honor y yo nunca me enfadé. Al principio me lo tomé un poco diciendo, hostia, y después dije yo, tío, o sea, Telefónica, tío, está intentando desarrollar lo que yo intento hacer y después lo hicieron y lo hicieron mejor. Claro que sí, tronco, tienes un equipo de 20 o 30 personas trabajando en ello. Claro que sí, pero al menos yo me sentí contento porque pude hacer que eso continuara, ¿sabes? Y claro, después me llamaron yo sé que al Terral le llamaron de Zapeando, le llamaron de Mozapping de intermedio, tal y cual, para ver cómo lo hacíamos, ¿sabes? Y después nos copiaron otros. Bueno, Alejandro, ahora vamos con las preguntas de los oyentes o los comentarios de los Tengo oyentes. muchas Me cosas más que gustaría. contar, ¿ya? Bueno, no, es te voy a preguntar una cosa antes, pero quiero repetir. Hoy estamos con Alejandro Legido, productor, autor o conductor del podcast Mi vida con una productora, alguien que ha estado desde el cine porno con Nacho Vidal, como ha dicho al inicio, hasta con solventando los problemas de el programa de Buenafuente, que ha hecho de todo, ha estado en la industria de la música. Os recomiendo su podcast, es muy interesante. Yo diría que carismático, que es al final lo que mejor se puede decir de un podcast. Chicos, podéis continuar con las preguntas, lo que queráis plantearles sobre el negocio de la televisión, de la música, cualquier duda que tengáis. Pero yo me gustaría cerrar con lo siguiente antes de empezar con sus comentarios. ¿Cómo está actualmente la productora? Tu productora. Pues está muy bien, porque hemos ido. O sea, a ver, una productora, una empresa, si lo haces bien, estás condenado a crecer. Porque si no eres si no eres un artesano, eres un freelance. Tú, un freelance, puedes decidir, oye, ahora no tengo mucho trabajo, no cojo ese trabajo, o si quieres mi trabajo, tendrás que esperarte 3 meses o lo que sea, ¿no? Un artesano, tú quieres unos zapatos de no sé qué, pues mira. Yo lo fabrico manualmente, pero que hay una productora de servicios como es la nuestra, si lo haces bien, pues estás condenado a crecer. Y afortunadamente estamos creciendo, estoy intentando hacerlo de forma controlada. Quiero que mi core staff, mi núcleo, no sea tan grande como lo era en el embalse. No quiero que un ¿Cuántos día. trabajadores tienes ahora? Ahora tengo. Bueno, ahora tengo 5, Cinco ¿vale? es Lo que bastante pasa es dinero al que. mes, ¿eh? Sí, lo que pasa es de esos 5. No, no, porque también está la chica de la limpieza, que es un trabajador y es una nómina, y Sí, yo la así cuento. es. Entonces, $6. pero sí que verá que eso es temporal, porque de esos 5, dentro de un mes va a pasar a ser 4. Porque uno de ellos, que es el guionista, lo tengo solo contratado un mes para pensar en nuevos proyectos, nuevos formatos. Ya tenemos unos cuantos guapísimos. Y ahora estamos bien, estamos haciendo cosas muy chulas. ¿Qué es lo que Streaming, claro. hacéis en la productora ahora? O sea, sobre todo hacemos mucho streaming, pero claro, cuando dices streaming, piensas en conferencias, en charlas, en educación. Claro, yo lo último que he hecho ha sido un programa para Twitch, en el canal de Cacho, que es un tipo que juega a FIFA. Y es un programa de Burger King y la Liga que estamos haciendo cada semana y que está quedando muy chulo. Claro, es un programa con 12 cámaras. 12 cámaras para un stream. Claro, pero es que son programas de televisión, tío. 12 cámaras, repeticiones. Pues mira lo que hace eBay también. O sea, que hace Ibai hace unos Pero ahí programas tienen un equipo, claro, que son tienen la un bomba, ¿sabes? Entonces al final, y tampoco es, a ver, sí que son caros. Yo no soy una productora barata, tampoco soy de las más caras. Lo que pasa es que es importante buscar el factor diferencial. Y el factor diferencial, en mi caso, es que yo, toda mi experiencia, todo mi background, toda mi expertise de todo lo que te he contado estas 2 horas, ¿de acuerdo? Lo llevo a las producciones. Yo no voy a un evento y digo, yo, venga, pongo aquí las cámaras, venga, uno, dos. No, yo intento meterme en proyectos que me ilusionen, que me gusten, y lo que digo es, y digo, oye, ¿queréis hacer un programa tal cual? Vale, contad conmigo. Entonces yo me involucro mucho. Oye, a ver, la escaleta. A ver, no, ¿y si hacemos esto? Entonces yo hago de realizador. pero no realizador que voy y te pincho las cámaras. No, no, yo me involucro a nivel visual, a nivel de la imagen, a nivel de tiempos, de dinámicas, de cómo tiene que funcionar, cómo puede funcionar más, demos, tal y cual, grafismos. Y al final, ¿qué pasa? Que salen paquetes súper chulos. Hemos hecho cosas muy chulas. Hicimos un shopping festival para Desigual, que estuve trabajando con ellos 2 meses, estuve en Barcelona 1 mes y al final fue una locura, fue muy bien. También teníamos muchas cámaras, conexiones en directo, vídeos. Hemos hecho cosas muy chulas. También hacemos unas cosas pequeñas. De hecho, ahora estoy preparando un paquete pequeño para streamings pequeños porque he visto que hay un mercado y lo que quiero hacer es formar a alguien para que haga eso. Yo creo mucho en la formación dentro de la empresa, muchísimo. Entonces, bueno, pues ahora estamos guay. Ahora estábamos en una de esas valles de falta de curro que llevo 2 semanas, que yo ya me pongo nervioso. Digo yo, hostias, no hay curro, no tenemos nada que hacer, no entra en proyecto, ya me estoy agobiando, ¿sabes? Y cuando estoy agobiando, cuando me deben como 50.000 pavos de facturas que todavía no he pagado, yo ya he pagado todo lo que tenía que pagar. Por lo tanto, yo podría vivir ahora unos 4 meses, porque si verá que yo tengo unos gastos mensuales de casi, pues casi 15, 20 mil euros, una cosa así. Entre el local, nóminas, créditos, ICO y línea de crédito, da igual. Pero bueno, pero va pagando todo, voy pagando. No, de hecho, es una cosa que digo en mi podcast, ¿no? Yo hablo de dinero, hablo de lo que cuestan las cosas, de lo que cuesta la gente, tal y cual, de lo que pago, lo que no pago. Porque muchas veces la gente no quiere hablar de dinero, tío, pero si es que trabajamos por dinero. Dinero, ahí. Los lunes, sabes que tratamos el tema del dinero con el gran José Paunero. Pero bueno, creo que ha sido muy interesante, pero vamos con las preguntas de la gente que ha estado viendo el directo, ¿eh? En estos momentos, 251 personas. Joder. Alex Ferrín. Bueno, perdón. Alex Ferrín. ¿La televisión de toda la vida está cao de aquí a más de 10 años? ¿O 10 años? O sea, qué chulo, ahí, ¿eh? Te has currado el bautizo. Muy chulo, pues me gusta eso, Jordi. La televisión de toda la vida, claro, es que estas preguntas son como, a ver, yo creo que ya está perdiendo cuota de mercado, de la gente joven no consume televisión generalista, ¿de acuerdo? Por cierto, voy a dar un dato que me pasó el gran Virutas de Goma, me pasó el, ya en su momento, hace mucho tiempo. Entre los menores de, creo que era, hablo así de memoria, de menos de 20 años, YouTube tiene más audiencia que Antena 3, Telecinco y no sé qué otra cadena junta. Perdón. Totalmente. Entonces, yo creo que hay cadenas que ya están derivando mucha programación a plataformas online. Creo que vamos a vivir otro cambio de formato. O sea, ellas, las generalistas, yo creo que tienen como muy, es esto como el gran gigante que tiene ahí, lo tiene cogido y se creen invencibles, ¿no? Y algunos de ellos. Entonces, yo creo que se van dando cuenta que la cosa está cambiando. Yo recuerdo cuando he trabajado cuando he contratado o becarios, gente joven en la productora, la otra, me acuerdo que había uno que él, o sea, era YouTube. O sea, todo. Todo en aquella época, pues, estoy hablando de hace unos años, pero él no buscaba por Google, buscaba por YouTube. Sí. O sea, todo era YouTube. Entonces, se comunica de otra forma. Yo Twitch, por ejemplo, sí que sigo a alguna gente en Twitch y me gusta y a veces me lo pongo tal. Sí que es verdad que yo soy de los que consumen. Yo tengo Movistar Cero, me gusta ponérmelo de fondo. De hecho, yo soy muy fan del canal Dark. O sea, hay veces que necesito. O sea, Dark es de películas de terror, muy malas algunas de ellas. Pero yo hay veces que personalmente necesito que, tío, dame lo que sea, ¿sabes? Lo tengo ahí de fondo, pues yo tengo que tener siempre algo de fondo. Música o teles, antes tele, lo tengo de fondo. Y yo creo que está bien tener como una parrilla, que tú no te piensas lo que hay y tienes un set list, que en este caso es la programación. Si va a desaparecer, yo creo que sí, va a desaparecer. Tal como la entendemos, entiendo. Tal como la entendemos, pero va a mutar. Pero es como que, es como el metaverso, ¿no? Yo estoy muy metido en el metaverso, ahora estoy con la... Luego te preguntaré sobre eso cuando acabemos. Entonces, la gente dice, es que va a cambiar el mundo. Claro que va a cambiar el mundo. Igual que cambió cuando salió el móvil, igual cambió cuando salió Internet, igual que cambió cuando descubrieron, cuando salió la rueda. Lo mismo. Cada cambio importante supone un cambio de forma de entender el mundo. Y la televisión generalista, yo creo que va a cambiar, va a dejar de ser... Perdón, Alejandro. El problema es que la gente no ha entendido lo que es el metaverso aún. No digo... A ver. No ha entendido las implicaciones cuando se alcance el metaverso de verdad. No es lo que ahora técnicamente se puede hacer y que gradualmente se harán cosas mejores, etcétera. El metaverso va a ocurrir cuando se tengan las capacidades técnicas para sacarle todo su potencial. Y además, yo confío más que en el metaverso en la realidad mixta o la realidad aumentada. Es lo mismo. Bueno, estuve un debate con Domènech sobre eso, Sí. o hablamos Hay un poquito. mucho debate de eso, pero él me Yo trajo esa le dije ventaja. que lo consideraba lo mismo, él dijo que no, pero bueno. Eso, tuvimos la misma conversación en la universidad. Entonces, hay mucha Claro, gente que ahí la dice. situación es cuando tú vuelvas de tu casa y tú te encuentres, y utilizo este ejemplo muchas veces, y tú encuentres un avatar en tres dimensiones de Grace Kelly, sentada en el sofá hablándote con GPT-3 o algo así, y te diga, oye, qué interesante todo lo que me estás diciendo. ¿Quieres que te prepare la cena? Ese tipo de cosas. Pero Mira, bueno. todo esto va a cambiar cuando entre el 5G, que quedan 5 años, el 5G real, lo que hay ahora es un 4G Porque mitad de ahora camino. ya no es 5G. El 5G, cuando entre realmente, porque el 5G, bueno, sería casi otro día, ¿no? Y sería, podríamos quedarnos otro día para hablar solo de metaverso y tal. Pero el 5G va a ser una tecnología totalmente diferente, no es coger lo que ya hay y darle más volumen, no, no. Ya pasamos, está más basada como en nodos, ¿vale? Y de proximidad. Por lo tanto, va a haber un real time real en el cual tú vas a poder a vivir experiencias realmente en un tiempo real sin ningún tipo de latencia. Eso lo va a revolucionar todo. En tres, cuando salga 5G, Apple sacará sus gafas de VR que ya no serán, o sea, ya no será esto. Esto le quedan los días contados. Dentro No, de unos meses, las gafas de Apple que van a salir a finales de este año o el año que tampoco, viene, tampoco son. no van a ser las gafas que van a marcar la diferencia. Esas Tampoco, llegarán tampoco. dentro de 8 o 10 años. No. Pero bueno, perdón, vamos a ir avanzando porque hay muchas preguntas o muchos comentarios y no será posible. Marcos AP. Marcos AP te pregunta, sí, te pregunta, Jandro, ¿qué consejo darías a alguien que quiera meterse en el negocio teniendo la experiencia actual? Hay tanto enchufismo y es un mundillo tan negro, tratos indeseables por poderosos, como se intuye. ¿Qué estamos hablando? ¿Del mundo audiovisual o mundo de la música? Audiovisual, entiendo que dice. No. A ver, ¿sabes? Es un mundo muy de meritocracia. O sea, tú no puedes engañar. Si tú eres malo, vas a durar muy poco. Si eres mediocre, vas a durar muy poco. Aquí no puedes engañar. Aquí no hay autotune que valga. Si tú eres un mal montador, si tú eres un mal. Entonces, es un poquito. Yo, una cosa que siempre aconsejo. O sea, de hecho, ahora toda la gente que está en el mundo visual y que entra, hay muchos que entran con mucha fuerza y son muy buenos, son muy osados. Hay mucha gente que es muy osada y se cree que lo sabe todo y ahí a veces hay que bajarles un poquito y decirle, a ver, cuidado, ¿sabes? Porque hay mucha gente que quiere hacer arte conceptual cuando no sabe hacer una pieza de informativo. Y es importante saber hacer una pieza de informativo. Pero, Jandro, céntrate. ¿Qué le aconsejas? Te ha preguntado qué aconsejas a quien quiere meterse en este mundo, el mundo de la producción de contenido. Mira, primero te aconsejo que te formes, pero te formes de una forma práctica, ¿vale? Claro, no sé, Marcos, cuál es tu nivel. O sea, no sé. Claro, este mundo al final es como tienes muchas ramas. Tú puedes hacer parte de sonido, puedes ser editor, puedes ser realizador. Al final, lo bueno es que los perfiles de los profesionales de ahora sabemos un Vamos, poco. que no estudie cómo montaban las películas en la Nouvelle Vague francesa, No, sino que también. sepa No. funcionar con Premiere, Final Cut, After No, no, Effects. no solo eso, sino al final todo depende de lo que quieras hacer, o sea, y dónde quieras enfocarte. Pero es muy importante tener una cultura audiovisual y verte Los Siete Samuráis y verte Europa de Lars von Trier y verte películas, tío, Ostras. que realmente. No, no, a mí Dios, Europa me marcó y la vi Dios hace poco y dije, santo. hostia, ¿cómo me marcó? Pero es Pero importante tener ¿cómo esa quieres cultura castigar audiovisual. al pobre hombre que el pobre hombre te ha pedido No, un... pero es que a eso llegará después. Me refiero. Entonces, hay un momento. Que hay un momento de decir, joder, yo ahora estoy leyendo más que nunca y estoy estudiando más que nunca, ¿sabes? Entonces, y yo ahora que hago el podcast, estoy haciendo cada día 3, 4 horas de máster, después me pongo a estudiar Unity, me pongo a hacer el podcast y encima quiero hacerme la carrera de historia, que no lo voy a poder hacer, pero porque tengo la inquietud de hacer, que no lo voy a poder hacer, porque no me da la vida. Entonces, llegará un punto que llegará a eso de forma natural. Pero para entrar en el negocio, es decir, enfocarte, ¿qué quiero hacer? ¿Qué es lo que me gusta? ¿De acuerdo? Y probar. Y si pruebas y no te gusta, te vas a otro. No pasa nada. Es que a veces tenemos la puta Vale, manía, entonces, perdón. perdón, es que si no, no vamos a responder. Te voy a cortar aquí, voy a sacar el hacha, te voy a montar a ti, voy a ser el montador, tu montador en tiempo real. Tú, te corto aquí. Vamos a hacer una elipsis o tipo no, no, vamos a hacer aquí un corte estilo a Bob de Souffle. Si quien ha visto a Bob de Souffle sabe a qué me refiero. Vamos a cortar aquí y vamos a saltar a Jota del Ramo. Jota del Ramo, a ver. Jandro, ¿crees que el público va a dejar poco a poco de ser espectador? Oye, qué interesante. Va a ser dejar de ser espectador y cada vez van a primar más las experiencias virtuales en primera persona, realidad virtual más realidad aumentada. Yo creo que van a convivir las dos cosas. O sea, yo cada día entro en Altspace, entro en VR, veo experiencias, me gusta, pero igualmente veo mis series, veo mis películas, van a convivir. Lo bueno que una cosa no quita a la otra. Que entre el metaverso no significa que vaya a desaparecer ni la vida real, ni todas las redes sociales, todo eso. La historia es saber utilizar todas las tecnologías y todo lo que llega con conocimiento. Es lo mismo con móvil. O sea, es que el móvil no va a sacar de la sociedad tal y cual. Bueno, si lo usas de forma incorrecta y estás todavía enganchado, pues sí, hay mucha gente que se engancha, pero hay mucha gente que no, que sabe combinarlo. Entonces, yo creo que no va a desaparecer el espectador como lo conocemos. Yo creo que todo eso todavía le falta mucho por recorrido, le falta mucho para recorrer, pero yo soy un usuario, soy un heavy user de toda esa tecnología, veo todo lo que sale, veo muchos vídeos que le queda muchísimo, veo experiencias VR, pero van a convivir y es que una cosa no quita la otra, una cosa no va a eliminar la otra, ¿sabes? Vale, ha quedado el teatro no mató, la televisión no mató al teatro. Así es, siempre pongo exactamente el mismo ejemplo. El teatro, la radio, el cine, todo está en capas. Cada vez tiene menos peso, algunas, pero siguen existiendo. El Ru te pregunta, ¿qué necesita un buen editor de conocimientos para trabajar en el metaverso? ¿Habrá que aprender nuevas apps, 3D, etcétera? Vale, yo creo que es interesante. Entiendo que editor de conocimientos, ese concepto no lo había escuchado nunca. Supongo que es tipo de guionista o no sé, o redactor, no sé. La historia es que yo, por ejemplo, es importante conocer las herramientas que existen para saber qué puedes pedir o qué puedes esperar de ellas. Yo estoy estudiando Unity, estoy estudiando Blender, estoy estudiando tal, para saber. Yo no voy a ser un operador de Unity, no lo quiero ser, ¿vale? No quiero ser diseñador de 3D, de Blender ni nada de eso, pero quiero conocer. Yo quiero saber qué pueden hacer para saber qué puedo pedir. Porque lo más importante en una empresa es rodearte de gente que sepa más que tú. Importantísimo. ¿Sabes? Y eso es básico. O rodearte de gente ilusionada, con ganas de trabajar y ganas de aprender. Editores de vídeos en cuanto a conocimientos técnicos. Claro, si eres editor de vídeo, claro, piensa que hay muchas cosas que se van a aplicar al mundo del metaverso. Entonces, de otra forma, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo eventos, de hecho yo voy a hacer un poquito de tal, este domingo hago un evento en Altspace, que también se puede seguir en 2D, sobre fauna y flora del metaverso, que es una cosa que está pasando ahora muy rara, y en ese evento tengo dos cámaras, entonces claro, todo lo que haces en un evento real, en un programa real, lo puedes hacer en el metaverso, puedes lanzar vídeos, puedes meter, entonces lo que le falta al metaverso ahora, algunas experiencias sociales, es profesionalizarlo, que es algo que llegará. Y yo, por ejemplo, soy uno de los que está intentando luchar en los proyectos que yo hago para hacer eso, ¿no? Que tú entres y veas un evento con tu música, tus vídeos, tal y cual. Un editor de vídeos, a nivel técnico, cuantos más conocimientos tengas, de hecho, la profesión es que lo van a petar, si tú controlas Unity, es que, o sea, no te va a faltar trabajo los próximos 15, 20 años. Porque Unity. Va a haber una demanda de Unity, de programadores. ¿Recomiendas que la gente aprenda Unity? Bueno, que la gente aprenda, es que al final el metaverso es multidisciplinar, tío, Jordi, no solo es Unity, puede ser Unity, puede ser Unreal, Blender, es una cantidad, pero también están... Si aprenden Blender, ya les dono un Tractatus Logicus Philosophicus de Wittgenstein, porque están ahí al nivel, ¿no? Yo creo que algún sádico ideó el... que es todo el menú de Blender y todo eso. Bueno, seguimos. Lo estoy estudiando para saber, o sea, yo ya sé que se puede hacer, pero también es porque me quiero moderar algunas cosas. Pero es que hoy en día tampoco hace falta saber, prefiero, para saber lo que puedo hacer, o sea, Unity es importante. Preguntan Unity o Unreal. Cada cosa, Unreal es mucho más videojuegos con hiperrealismo, es mucho más complicado Unreal algunas cosas, Unity es muy sencillo, tiene muchos paquetes, y en VR sí de verdad que se trabaja mucho con Unity. O sea, vale, pues seguimos, chicos. Y por cierto, agradecer enormemente al señor Azabal porque se ha vuelto a suscribir. Agradecer a Olsino ID por los cheers que ha dado. Muchas gracias a Nakuru, a Vida en Saturno, a Da Crypto, a Wedio S, A David Urror, gracias a vosotros por seguir el canal. Bueno, seguimos con las preguntas, continuamos, porque hay muchas. Bueno, esta te la deja. Esto es como un pelotazo. Cuando tienes un compañero en el equipo que en lugar de darte un pase, te lanza un pelotazo y tienes que pinchar la pelota como Kiko, el jugador del Atlético de Madrid. Te la dejo ahí votando, a ver. A ver. Jurro con J, ¿te vas a arruinar otra vez? Jurro. Es que, colega, y si me arruino no pasa absolutamente nada. Volvería a levantarme, tío. Hombre, ya empiezo a tener una edad como para que ya no debería arruinarme. De hecho, bueno, te voy a responder y te voy a responder, creo que no. O sea, yo ahora mismo mis números son negativos, las cosas como son. Mis cuentas corrientes son negativas, pero lo que hay de futuro tal y cual son positivas. Entonces, yo espero no volver a arriesgarme otra vez porque... Pero bueno, pero que no pasaría nada tampoco. Es que no pasa nada, fracaso. Es como que... Y si mañana me canso del metaverso porque de repente el metaverso o los streamings tal y cual se convierte en algo insoportable, lleno de gilipollas que no te dejan vivir y tal y cual, pues tío, pues me voy al bosque y me monto una cabaña en el árbol y hago figuras de esto. Si me gusta y me apasiona, lo haré con la misma pasión que lo estoy haciendo ahora. Es que no pasa nada, es que a veces pensamos que algo tiene que ser de por vida, tío. No, tío, no pasa nada. Equivócate, que no te gusta, te vas a otra cosa. Con un chaval de 11 años, de 12 años que tiene antes de ciencias o letras. ¿En serio que me tienes que decir con 11, 12 años si tengo que elegir ya de por vida lo que voy a hacer? Bueno, es igual. Sí, es posible que me arruine y si me arruino volveré a tirar para adelante, sobre todo con amigos como tú, Jurro. Otra pregunta. Sberst, creo que pone. ¿Tiene cabida en vuestro sector la realidad aumentada? Totalmente, totalmente. Es que metaverso, yo ahora estoy abriendo la línea de negocio al metaverso. De hecho, es lo que decía al principio, ¿no? Estoy buscando financiación para tener a una persona durante un año solo para hacer I+D, ¿de acuerdo? Solo para hacer I+D, 8 horas al día haciendo I+D de proyectos que me ocurren tal y cual. Y al final llegará un punto que la VR, AR, Web 3D, ¿de acuerdo? Todo eso se va a juntar y eso va a ser el metaverso. Eso son teorías, ¿eh? Y hay gente que opina eso, gente que dice no, pero yo soy de los que creen que al final iremos por la calle con unas gafas así, como estas, donde ya tendremos la capa de realidad de AR, donde de repente apretarás un botón, igual, se cierra todo, y ves VR, donde, no sé, es que no sabemos lo que va a pasar, pero lo que yo creo y me gustaría que pasara es que al final todo se juntará. Y el AR es apasionante, es brutal. Lo bueno es que es mucho más sencillo hacerlo de lo que parece. Yo ahora que me he metido a estudiar un poquito, tienes el paquete del SDK de Apple, tienes el SDK de tal, el Unity, o sea, no es tan complicado. Entonces lo que tenemos que hacer es conocer un poco las herramientas y aplicar. Y lo importante es, y eso sería, si ganáramos aquí sería ideal para cerrar el programa, lo importante es que el contenido tiene que ser interesante. Si el contenido es interesante, ya puedes meter en AR lo que tú quieras, que no se lo va a comer nadie. Este programa no acaba ahí en un clímax. Este programa es como, yo no sé, si habéis jugado a Red Dead Redemption, yo os lo recomiendo. Red Dead Redemption es un juego que va así, así, así, así, así. Se hunde en la miseria, se hunde ahí como Jandro, recupera, se vuelve a ascender, se vuelve a hundir y ya sube hasta la estratosfera, ¿no? Nosotros vamos a acabar igual el programa de hoy. Atham Gates, buena pregunta. ¿Cómo es trabajar con Buenafuente, Berto, etcétera? Es un honor. Ya lo he dicho antes, Buenafuente me parece que es un tipo con mucho talento, es muy, muy, muy generoso como persona. De hecho, más adelante a Buenafuente yo le regalé unas gafas de unas MetaQuest y le invité. Le tenías que haber hecho una foto. No. Entonces, pero sí que hay un vídeo por ahí rondando que él, porque se la regalé, porque le invité a un monólogo de Juro con J, que fue el primer monólogo que se hizo en el metaverso, ¿de acuerdo? Sobre el metaverso. Fue divertidísimo, está por ahí, creo que está en las redes. Entonces, y Buenafuente le invité para que fuera, y el tipo, a su edad, que no tiene necesidad de todo eso, no tiene necesidad. Joder, me escucha a mí, que es un tipo que sí, que hemos trabajado juntos un tiempo, pero... y ejerció las gafas, le estuve enseñando, él estaba en un hotel ahí en pijama y yo él, con las gafas puestas y el FaceTime al lado, yo le iba diciendo, oye, pues mira, haz esto, tal cual, le hice un pequeño onboarding para que pudiera entrar, entró, se lo pasó teta en el monólogo, después él estuvo hablando 5 minutitos, tal y cual, Me parece que es un tipo que yo le admiro, tengo todos mis respetos, me parece un grande. Y Berto, pues otro igual. Berto es, no tenía tanto trato con Berto, sí que tratábamos antes del programa, igual un poquito después y durante el programa, pero son gente con una onda, con una energía, con una luz, tío. Igual que podría hablar muy mal de otra gente, que no lo voy a hacer. Pero Berto y buena Fuente y todo el equipo del Terrat son gente con muy buena luz, tienen muy buena luz, muy buena energía, muy buena onda. Basil y Twitch, y esto refiriéndose al cine porno que hemos hablado en principio. Qué interesante, ¿se siguen haciendo alguna producción de estas tan grandes, así de cuidada actualmente? Que yo sepa, ya no, eso ya se dejó de hacer. Ya Private y todas esas compañías ya desaparecieron Bueno, la como. historia, chicos, yo os recomiendo, grabé un podcast hace 2 años contando cómo funciona la industria del porno. La industria del porno es un duopolio. Si vosotros creéis que en España hay un duopolio televisivo, como dice algún periodista español, no os imagináis lo que es la industria del porno. Hay dos grandes focos. Claro, tienen más poder que la estrella de muerte de la guerra de las galaxias. Y están inacabadas igual. Siempre están construyéndola, porque siempre están aumentando. Una es la que está alrededor de Xvideos, alrededor de otro de Pornhub, y tienen todas las que vosotros creéis que hay miles y no, no, no, no, son todos propiedad de ambos holdings, ¿no? Y lo tienen segmentados, ¿no? Todos segmentados por filias, fobias y lo que sea. Bueno, chicos, seguimos a Pero ver. espera, pero una cosa, de frente al porno, no se hacen funciones como las de antes, pero el porno VR es espectacular, es súper interesante. Yo a ¿Lo mí. dices interesante? ¿Eso es en serio o lo dices con Yo, segundas? mira, voy a contar mi experiencia con el porno VR. Después de unos cuantos tiempos con las gafas, tal y cual, un día que dije yo, hostia, voy a ver, o sea, llevaba ya años con la gafa, digo, ¿y no he visto todavía porno con las gafas? Voy a ver porno, pero digo, pero lo voy a hacer bien. No voy a ver porno con una página de un YoPorn del cual 360, que será solamente una mierda. Voy a verlo, voy a buscar mejor página de VR del mundo. VR, no sé, VR porno, algo así. Venga. Suscripción 15 euros al mes, digo yo. Bueno, Ostras, digo, bueno, vamos te a verlo. Por suscribiste. un mes no pasa nada. Entonces, la experiencia fue tal que así. O sea, no, a ver, no voy a hacerlo toda, pero bueno, la experiencia fue, me la pongo las gafas, No ¿sabes? bajes la cámara, por favor. Lo veo, tal y cual, estoy viendo, hago así, veo un poquito, tal, tal, hago así, me levanto la gafa y hago así. Suscripción anual. Los 15 mejores euros que, o sea, los pago encantados, encantado. Y eso sí que lo consumías, ¿no? Como es Netflix que te dejan ahí secuestrado en los menús, como si fueras un comando de los Grapo, O que te sea, secuestran en los menús en Netflix y estás 1 hora en Netflix. cuando vienen colegas, o sea, a veces digo, y la experiencia es brutal. Tú estás ahí y dices, ahora miras para abajo y dices, eso no es mío. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, ahí está. ¿Sabes? Entonces, es una experiencia muy. A ver, joder, yo veo porno, mucha gente ve porno, tampoco es. No, no, no da. Y yo ahora ya no veo porno en páginas webs. No me digas. Veo unas gafas. Es que me parece mucho más interesante, me parece mucho más divertido, Bueno, y ¿sabes? te lo plantea Dani Amigo 95. Bueno, y falta la pregunta obvia cuando viendo qué controla de ambos temas. El no por en VR, AR, metaverso es el futuro. ¿Es el futuro? ¿Es el Sí, futuro este tipo de pornografía? sí. A ver, insisto, yo creo que van a convivir y, no, y o sea, no va a desplazar una cosa que la otra. Ahora, cuando pruebas el porno en VR, en AR es diferente porque no es tan inmersivo tal, y tú ver ahí cosas en AR, no sé hasta qué punto puede ser interesante, pero en VR es muy inmersivo. Entonces, evidentemente, cuando tú pruebas, es como con la frase de la Cuando tú cansancia. pruebas. O Me ha gustado sea, cuando tú pruebas. When you go black, never come back, ¿no? ¿Sabes lo que dicen cuando pones Sí, la chica las con el pelo? Kardashian. Pues When you go black, you you never can't come come back, ¿no? back. Pues al final, o sea, sí que es verdad que cuando tú pones una experiencia porno VR, dices, hostia, es que después que la vas a ver en la pantallita, vas a decir, Como bueno. los que se compraban el interview, ¿no? Para excitarse y luego ya veían Bratzers y no, no, Entonces no yo tiene creo que sentido. si eso llega a ser de una forma masiva, evidentemente, yo, por ejemplo, yo en mi caso, el porno VR, en mi caso. En tu caso, ¿no? Ya la suscripción, porque no hay de 5 años. Hay de 5 años, pum, le das de 5 años. A ver, Vida en Saturno te plantea. Bueno, que Vida en, qué nombre, qué nick tan chulo. Alex, ese hombre inquieto, hace mucho que trabajamos juntos en Cafetería Manhattan, aunque ya lucinos, entiendo que alucino. No, ya lucimos canas. Ya lucimos, como lucinos. Ya lucimos canas. Es un placer oírte, verte y disfrutar de esa energía, Oye, oye. pero ¿quién eres? Vida en ¿Quién eres? Saturno, ¿Quién ¿quién eres? eres? ¿Quién eres? O sea, por favor, dime quién eres. ¿Qué hacías en el Café de Manhattan? Qué bueno, tío. Sí, es A que ver. llevo ya unas cuantas cosas hechas. Bueno. A ver. Bueno, doctor Pavito. Private ha sido lo. Bueno, private. Estoy por contar la historia de private económica de Yo private. trabajé Haríamos en una Private. digresión aquí, pero la historia económica de private, reíros de otras empresas. Private ha sido lo más. Torbie y Francis Ford. Mira, te voy a decir la verdad. Quiero entrevistar a Francis Ford Coppola. Me parece un auténtico genio explicando cómo hacía copias, tenía copias de partidos de la Champions, del Atlético de Madrid y de la Copa de Europa del Real Madrid, cómo acabó en la cárcel o en un proceso prácticamente investigado durante años y cuando le devolvieron las películas que tenían DVD, 4 años después, esas películas de DVD ya no valían nada, porque ¿quién compraba DVDs 4 años después? Bien. Bueno, dice, Private ha sido lo más, Torbay y Francis Ford Coppola. Por cierto, la historia en la que cuenta Francis Ford Coppola, cómo acaba teniendo una escena, entiendo, dramática con Silvia Saint. Interesante. A ver si lo podemos traer. Han contado muchas historias de la industria de antaño. Y va de locos, ¿cómo que va de locos? ¿Qué me estás diciendo? O sea, iba de locos, iba de locos, iba de locos, iba de locos, locos, tabler gir, no sé, no sé. No, no sé a qué te refieres exactamente, pero sí que sé. Bueno, Francis Ford Coppola me parece alguien muy divertido cuando le escucho hablar. Un inciso, César Ruiz, un productor de los que, ahí está, de la vieja escuela, como los que Dios manda. Oye, César, si, llamémonos, y César era el productor de Cafetería Manhattan, un grande, grande César, qué grande era. Mira, Es. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto me parece fundamental. No es una pregunta, pero es fundamental. A ver. Caucor 66. El consumo de televisión de mi hijo de 16 años es cero. Cero. Claro. Cero. Cero patatero. De hecho, os voy a decir una cosa. Yo no tengo 16 años, pero yo no tengo ni siquiera la antena conectada al televisión. Ya os digo. Así de simple. No tengo ni el cable conectado. Sí, Imaginad pero. la. Pero te entiendo una cosa, también la publicidad de branding content y todo eso en televisión todavía sigue siendo muy fuerte y la inversión en televisión es muy fuerte y el retorno de las marcas en televisión sigue siendo muy fuerte. Entonces, Mira, todavía nos queda. claro. Entrevistamos a Agustín Medina. Agustín Medina debe de ser top 3 de creadores en España de toda la historia, junto con Bassat. Creo que al nivel de Bassat, ¿no? Bassat y Agustín Medina, los dos más grandes creadores españoles. Agustín Medina fue el creador de esos anuncios de las Schweppes, creo que de los años 80, principios de los 80, finales de los 70, del tipo que, bueno, fueron muy divertidos. Son casi como cortos. Os los recomiendo que buscáis a YouTube. Vais a YouTube y buscáis spots de Agustín Medina de Schweppes. Son auténticas obras de arte. Creo que ganaron varios premios, etc. Y bueno, le tuvimos en un podcast de Spurna, en el que explica hasta la anécdota de cómo acaba cenando un día en la casa, en la mansión, que digo la casa, en la mansión de Berlusconi. Y dice eso, exactamente, Agustín Medina. Puede haber un mundo en la actualidad donde se utiliza mucho TikTok, redes sociales, se utiliza mucho YouTube, pero si tú quieres anunciar, si tú quieres hacer publicidad de chorizos, tienes que tener algo, un sitio donde sepas que el target va a ser un target generalista de un mercado concreto. Y eso a veces no te lo puede ofrecer YouTube, no te lo puede ofrecer TikTok, etc. El quien mejor te lo ofrece para ciertas campañas son las televisiones tradicionales y sigue siendo así, ¿eh? Si veis el consumo de televisión, lo que ha hecho es que ha bajado mucho en los más jóvenes, pero en los más gran, en los la gente mayor, el consumo de televisión es alto, ¿eh? La gente mayor, y el consumo total agregado no ha bajado mucho, ha bajado ligeramente. Simplemente es que internet se ha disparado. Ya, pero ejemplo, yo en mi caso, yo estoy haciendo producciones para streaming que se gastan mucho dinero, a ver, no tanto como un programa de televisión o tal, con influencers y con talentos, y hostias, y hay un retorno importante, y funcionan bien. Y al final estamos hablando de programas donde puede ser un programa donde la parte audiovisual son 30.000 euros, más los talentos son otros 30 o por ahí, más tal, se gastan unos 60, 70.000 euros en un programa para vender. Móviles o movidas, porque hemos hecho alguno de esos con marcas, pero es que yo recuerdo una marca, no voy a decir el nombre, que hicimos un festival solo, bueno, para redes, YouTube, Twitter y Facebook, o Twitter, no me acuerdo, y se vendieron 200.000 euros de ese producto en 2 horas, tío. 200.000 euros en 2 horas. Y ellos invirtieron igual unos 70.000 euros. Está bien, ¿eh? Ahora, hicieron una. Ostras. Ahora, claro, esas 2 horas no fueron 2 horas, fueron 2 meses y pico de trabajo. ¿Sabes? Pero Siguiente pregunta. Te hago otro corte. Imagínate, corto. J del Ramo. Cuando eres tan apasionado, ¿no tienes el riesgo de adelantarte al mercado y pagar las consecuencias? Yo siempre digo que tener la razón antes de tiempo es estar equivocado, no hay una diferencia, pero bueno. no, pero es que ser apasionado no significa que seas un visionario. Yo no lo soy. O sea, de hecho, yo lo que soy es me arriesgo. Y he tomado muchas decisiones que me han salido mal. De decir, hostia, esto puede molar tal y cual, pero yo no. Yo soy apasionado. Sí, o sea, soy un tipo me gusta mucho lo que hago y me apasiona hablar de ello también, compartirlo, todo eso. Pero no soy un visionario. No me adelanto a nada. No, no, no, no soy. O sea, si lo fuera, sería Zuckerberg. ¿Sabes? Yo no lo soy. Yo veo las cosas que me gustan y me hago ciertas apuestas, pero yo, o sea, no, no, no voy a pagar las consecuencias porque ¿qué puedo equivocarme? 2 meses de trabajo con una cosa, haberme comprado un ordenador que al final puede mal. Bueno, o sea, tomo decisiones compulsivas muchas veces en base a nuevas tendencias o cosas, pero hay algunos pasos que los hago muy, muy a conciencia, sabiendo lo que hago, y eso todo cuando trabajo para clientes. Yo lo que ofrezco a clientes, de los que hacen clientes grandes que trabajamos, marcas grandes, Heineken, Samsung, no sé. Ostras. Entonces, hay marcas muy grandes que trabajamos que yo no voy, o sea, yo voy teniendo muy claro lo que les voy a vender, lo que les voy a ofrecer e intentar tener muy, muy, muy cercano el tiro de lo que van a recuperar, ¿sabes? Chicos, como tenemos que acabar en clímax, tenemos que acabar subiendo. Os he dicho antes lo de Red Dead Redemption, pero aquí vamos a subir más. Aquí nos Como vamos sea al por el golpe. porno. Como sea porno, no contesto, ¿eh? Vamos al golpe de Paul Newman y de Robert Redford. Eso es cuando, cuando, oye, vaya final. De 10. A última pregunta. Los sacamantecas. Jandro, si tuvieras que dar algún consejo a Jordi para mejorar el canal de Twitch, ¿cuál sería? Por cierto, Pete Amo, el arcade de Kung Fu Master. No, el consejo de Jordi es: Jordi, dame algún consejo para que funcione el canal de Twitch, porque el tuyo funciona muchísimo mejor de lo que funcionaba el mío. O sea, no, no, no, yo no. O sea, no, no. Yo no, nunca, nunca me ha gustado dar consejos. No sé dar consejos. No, no soy nadie para dar consejos. O sea, yo lo que me gusta es compartir y hablar y decir, oye, yo lo hago así, tú lo haces así. Esa es mi visión. Pero dar consejos, nunca, nunca se me han dado bien dar consejos. No soy nadie. Para dar consejos, igual cuando tenga, igual si tuviera un canal de Twitch que tiene millones de reproducciones, le diría, oye, pues tal, pero que va todo lo contrario. Si lo que hace Jordi me parece estupendo, tiene muchas más visitas de las que he tenido yo en un año haciendo cosas de Twitch, y fíjate, o sea, no, no, todo lo contrario, que me lo dé él a mí. Chicos, para mí ha sido un placer tener hoy a Alejandro Legido. Os recomiendo su podcast, Mi Vida con una productora. Lo podéis encontrar prácticamente, yo creo que en todas las. Yo lo he escuchado en iVoox. Creo que él lo tiene en todas las plataformas. Es un podcast excelente, para mí lo fundamental en podcasting, que es el carisma. Contenido excelente, por justo como es, que lo ha demostrado hoy. Alguien con el que te diviertes y ese tipo de gente en el que escuchas y se para el tiempo, ¿no? Alguien que no te va a dejar indiferente, alguien que su contenido no te va a aburrir, que es lo más importante. Lo más importante puedo decir, solo hay dos cosas que se pueden hacer en el contenido, dos cosas, ¿eh? que tiene relevancia. Es aprender, que te enseñe algo o que te divierta. Y desde luego lo que te va a hacer es que te va a divertir y a veces vas a aprender. Entonces, para mí un placer. Muchísimas gracias, Alejandro. Espero que se pueda volver a repetir. Si quieres nombrar tus redes sociales, cualquier cosa que necesitas añadir. No, bueno, primero darte las gracias a ti porque me lo he pasado muy bien, muy bien. O sea, yo dije al principio, cuidado que yo me embalo también y no... O sea, lo de mi podcast, muchas gracias por la reseña de mi podcast. Yo creo que es así porque son 10 minutos de podcast, no duran más. Entonces, no doy tiempo que la gente se aburra también. Pero tú has conseguido, de verdad, me has conseguido también tener aquí en una conversación muy interesante, 2 horas y 20 o media llevamos. Muchas gracias, Jordi, por invitarme, me lo he pasado muy bien. Gracias a toda la gente también, que yo iba leyendo los comentarios. Me he quedado con ganas de contestar a algunos y de preguntar a algunos. Hay más comentarios, no los he planteado todos porque no quería tomar más de tu tiempo, son las 12:30. No, yo encantado. Yo hasta las 2 no me duermo ningún día, ¿eh? Pues te voy a pasar uno. Ahí, mira, esto es como el bonus track, ¿veis? Esto es como el Easter egg. Voy a plantar el Easter egg de las películas de los Avengers, de cómo se llama en español, los Vengadores, creo que se llaman. Ahí te planteo. Bueno, este de Dani Amigo, opinión de Beats. O sea, sinceramente, no tengo claro ni que te lo pregunto, qué es Beats. No tengo ni idea. Puedo quedar otro, no ha funcionado. No, Matt Galego. Espera, no, quiero saberlo, ¿ves? Eso es. O sea, hay una cosa importante que es, y aprendí hace mucho tiempo, no tienes por qué saberlo todo. Pasan muchas cosas. Si algo no lo sabes, que igual es súper súper tal, y dices, hostia, pero ¿cómo no sabes? Pero vaya payaso que no sabe lo que es Beats. Pues no lo sé. ¿Qué es? ¿Qué es Beats? ¿Qué es Beats, Dani, amigo? Creo que estás hablando de... A ver, dime que voy a acertar, ¿eh? Dime que voy a acertar aunque me equivoque, como en la película. Dime que me quieres aunque sea mentira, como en Johnny Guitar. Creo que es una empresa de representación que controla o que... sí, bueno. Lo están diciendo ahora. Representa a los creadores de YouTube y de Twitch, básicamente. No, a grandes. Ver, ¿sabes qué pasa? Es que como yo siempre hago la parte técnica de realización, de contenido, yo trabajo al final con editores, con grafistas, con guionistas, con maquilladores, con toda la parte de producción, toda la parte de talentos, eso siempre lo lleva la agencia que me contrata generalmente. Entonces, es una cosa que ni la conozco ni la quiero conocer, porque trabajar con los youtubers... Tiene... Eso es otro programa, también os digo. A ver, dime, hay una píldora, suéltame una píldora. No voy a decir nada, pero solo digo. No. Solo digo. Y una cosita, que, por favor. Que trabajando con gente como Buenafuente, Berto, hay uno que yo adoro, que es Luis La Rodera, que hemos trabajado muchas veces con él, que era presentador de 1-2-3, bueno, muchas cosas. Son gente, tío, que saben que si no ensayan, que si no le dedican tiempo... Va a salir mal el programa y, sobre todo, van a quedar mal ellos. Es que no debería haber. El 80% de los youtubers tops con los que he trabajado no ensayan, no se miran los guiones y les toca todo un pie. Y es muy difícil trabajar con ellos porque tienes que ir como diciendo... Y tienes que ir al vuelo. Entonces, es una putada porque yo como profesional... Me preparo un guión, una realización, unos contenidos, unos grafismos, tal y cual. Después de que diga esto, el pie, pum, vente cabecera, metemos separador, metemos tal. Y ellos, todo tu trabajo de 2 meses, desaparece. Y me ha pasado unas cuantas veces. No, ¿eh? Vas a dar nombres, ¿no? No voy a dar nombres, pero están muy subiditos. Pues bueno, no voy a dar nombres. Darías nombres bajo ningún concepto. Yo no quiero, o sea, gente como Beach, yo no quiero trabajar con, o sea, no quiero trabajar con talents, no quiero. O sea, que lo haga otro, ¿sabes? Yo hago todo lo fuerte, todo lo duro, tal y cual. Los talents, se coma el marrón otro. Bueno, chicos, la verdad es que ha sido un placer. Gracias a todos, porque habéis sido 2.016 personas las que habéis pasado por el directo. Más de 200 de media recurrente, 211 de recurrente. En estos momentos sois 206, 206 personas. Gracias, de verdad, a los 2.000. Dependiendo de vuestras peticiones, como solemos hacer, subiremos en formato podcast el audio. Lo dicho, os remito al podcast de Alejandro, Mi vida en una productora o con una productora. Buscáis a Alejandro Elegido, Mi vida en una productora, os va a aparecer. Un abrazo, chicos. Sí, espera, y antes de desconectar, déjame hacer un poquito de publi. Este domingo en Alt Space VR o en 2D también, voy bajo la aplicación, una charla y una charla muy cañera. ¿Pero qué sobre... es Alt Space? Primero, si quieres hacer publicidad, tienes la gente no sabe. Yo no sé qué es Alt Space. ¿Qué es Alt Space? ¿Cómo se escribe? ¿Dónde lo busco? Alt, de alternativo, es espacio alternativo, Alt Space. Tú buscas Alt Space en Google y ya se te sale. Te lo puedes qué bajar tengo en... que buscar? ¿Qué tengo que buscar? Acláramelo. No, es una red social, pero una red social pensada para eventos. Es una red social que donde solo hay gente no hay niños jugando, dando por culo. Hay muchos eventos de todo tipo y yo cada mes doy una charla. Entonces, este mes lo hago en un mundo que es un mundo de Juro con J, Matt Wall, que es, bueno, que esa sería otra charla también. Pero es una charla sobre, yo hablo de los eventos, del futuro de los eventos, de qué está pasando. Ahí ha dejado Dani, amigo 95, altvr.com, ¿vale? Tenéis el enlace. Bueno, y va a dar una charla... Alejandro, ¿y de qué va a ser la charla en Alt? El programa del domingo va a ser sobre, se titula Fauna y Flora en el Metaverso. ¿El domingo qué hora? Tienes que decir la hora. La gente no va a estar las 24 horas ahí dentro esperándote. ¿A qué hora? Media, pues deberían, porque es muy interesante, a las 9 y media. ¿A las 9 y media de la noche o de la mañana? De la noche, vale. Sí. 9 y media. 9 y media, Alt Space, charla muy interesante del gran Alejandro Legido. Y creo que lo más importante es que os lo pasaréis bien. Chicos, un placer. Si os ha gustado, y espero que sí, y me lo pedís, lo subiremos en formato podcast. Nos vemos. Os quiero. Adiós, gracias.